O sea, algo por el estilo. Me bañé a la mañana. Yo también, bueno. Siete okay. de la mañana. ¿Qué es toda esta vaina? ¿Qué es toda esta vaina? ¿Cómo hace como 2 años que no me ponía un buzo. Sí. Es verdad. Yo nunca uso buzo. Es lindo el invierno. La capucha y el te queda bolsillo. Bonito, ¿eh? Vengan a ver a Dieguito Poschi. ¿Qué le queda mal? Nada. Un buzo negro, chicos. Nada. Dale, Chorito. Dímelo. Tu primer invierno en Buenos Aires. Terrible. ¿Cómo fue? Terrible, ¿no? Tristísimo. ¿Lloraste? Mucho. Y no entendía qué me pasaba. ¿Pero estabas con tu familia o sola? Sola. Entonces era todo terrible. ¿Dónde vivías, Choro? Vivía en San Telmo. No tenías campera, estaba siempre. Tenía así. Un solo tapado que me quedaba chiquito. No podía levantar los brazos con el tapado. ¡Mi amor! Me quedaba chiquito. Muy lindo. No, era un espanto. Trabajaba en la calle yo, repartía volantes en la puerta de un restaurante. Entonces era muy crudo. ¿Qué restaurante? ¿Podemos saber o no? Era un restaurante de comida al paso. ¿Ahí en San Telmo? En Alem. Córdoba y Alem. Sabe más Diego que vos de tu vida. Exacto. Gracias, bien. Mi amor. ¿Y qué decías? Esto es una porquería. ¿Cómo? Esto es una porquería, decías. Lloraba y era como que me daba mucha tristeza. Y un profesor en Iser me develó la verdad y me dijo, se llama trastorno estacional emocional. Mira cómo buscaba ese profe. Ah, ni siquiera anotame tu teléfono. Sí, ah, ya que yo lo curo en casa, sí. Eso, sí. Porque yo no entendía, de verdad, yo creo que fue la primera vez en mi vida que yo atravesé una depresión. Aparte, los inviernos en Iser no te cagabas de frío, que no había estufa. Más frío que en el Iser. Techos altos, era muy complicado. Y descubrí que existía de verdad ese trastorno. Claro. Y que hay mucha gente que lo padece en el verano. Claro, al revés. Que le pasa al revés y están iracundos y están enojados porque hace calor. Yo. A mí la temperatura no me jode para nada. Lo que me afecta mucho es las horas de sol. Claro. ¿Qué claro. hacemos a esta hora que esté oscuro? Sí. Durísimo. Tristísimo. No, los escuchamos a ustedes y nos ponemos bien. Exacto. Más o menos. Pero ustedes sí tienen que escuchar a ustedes mismos. Sí, sí. Y a veces es complicado. Claro, a veces es complicado. Casi nunca. Seba, hoy es su último día de 50 años. Si le quieren decir no, algo. No, me está jodiendo. Geminiano del orto. ¿Te saludamos a las 12 o no? No. Sí. Como quieras, jirafa. Okay. ¿Y mañana vas a venir o no vas a venir? Voy a estar viendo el gourmet. Sí, acá voy a venir. No se lo da. Si acá qué. Sí, acá la paso bien. Pará, es mi trabajo, además. Parece una locura, pero claro. Cuando hago el balance de mi vida, digo que agradecido estoy que este es mi trabajo. Qué lindo eso, es verdad. Hacelo honor. ¿Recuerdas que compras el mismo día que mamá? Que mamá mía, que mi abuela. ¡No sabía! ¡Claro! ¡Qué bueno! Mañana qué cumpleaños, mamá mía. Bueno, mañana le voy a mandar un beso a mamá mía. Me parece mía. Muy bien. Muy qué bien. Lindo. ¿Y Scarlett Johansson? Mi mamá cumple el 5 de octubre. Bien. Mira, Libriana total. Yo geminiano, Jairo nos hizo una canción, mañana lo hablamos de eso. Mañana. ¿Cómo así? Mañana lo hablamos. Sí. Muy bien. Julieta me conoció con 27. Con 27 años. 27. ¿Y mañana se cumplen? 51 cumplo mañana. No. Ella quiere que le hagas la cuenta de 27, 24. 51. Ahí va. 24 años juntos. Sí. ¿Qué tal? Julieta, ¿cómo no tenía, te ves? Ella no tenía 24. 20. Claro, tú nuevita cómo estaba. ¿Cómo te ves? 24 años más tarde a mi lado. Ah, yo sí, capaz que vos no vas a querer estar con. ¿Yo por qué? ¿Por qué me preocupas? En ese momento, Julieta estaba con de novia con Romina, eras. Con Romina. Sí, con Romina. Era bárbara Romina. Sí, era una ex monja. Ok. Que dejó todo por mí. Dejó todo por mí. Ay, qué tierra. ¿Hay pero fotos? Bueno, tu primera monja. No, porque había en esa época, no sé, no había rollo, fotos. Que sea rollo. No, la vida era en blanco y negro. Claro. Todo era en blanco y negro. No, era en blanco y negro. No, era en blanco y negro. Bueno, pero un poco. No fue hace tanto, che. No, pero imagínate los temas que hablábamos al aire, ¿no? Los mismos que ahora. Sí, yo sé que esto lo deben haber dicho mil veces, pero ¿se acuerdan de su primer día con cámara? Fue acá. Acá. No, fue un día en metro que tapamos con unas hojas. ¿Te acordás que pusieron cámaras una vez para probar y pusimos unas hojas? No me acordaba que eso. Dijeron acá no. ¿Qué va a ver? Si pusimos hojas a ver si saltaba. Ah, mirá, no. 17 de febrero del 2021 acá en Urbana Play. Claro, 17 de febrero acá en Urbana Play. Hicimos algo cambió. Igual hicimos tele juntos. Sí, claro, pero la radio el mundo desde abajo. Tuvimos que hacer señas nuevas. Sí, cambió. Claro. Pero un par de veces nos tentamos de risa que cuando era solo radio nadie se no pasaba cuenta. Nada y ahora es muy difícil. ¿Por qué te tentaste solo radio? No, no te lo puedo decir. ¿Qué pasó una vez que lloraste? No, no lo puedo decir. Que lo enfocaron a Pablo. No lo enfocaron. Me tiré al piso. ¿Te tiró al ¿En piso? Serio? Sí, me tiré al piso. Y después se fue al estudio. Y me fui porque... No, uno sí podemos contar. ¿Cuál? La de Trogolo. Ah, una vez salió al aire uno Trogolo. Trogolo era su apellido. Y se ahogó en el mar. Obviamente no murió. No, se fue con un barquito y no podía volver. No. Y él lo contó un poco gracioso, entonces nosotros nos reímos con él, pero para él no. No sé cómo salió el tema del apellido, me dice, me llamo Trogolo. Trogolo. Y ahí soy muy estúpido, muy infantil. Sí, sí, sí. No, sí te quiero. Sí. Igual hay cosas no, que. Y una vez sacamos momento... al aire a una señora que se llamaba Hitler. No. Ay, no. Y nos pusimos a hablar con la señora, una señora muy grande de Córdoba. Y era adorable. Amorosa. Entonces los oyentes empezaron a mandar. Al final Hitler es un amor. Sí. No, es una persona divina. Y ahí también llorando. Lloro todo de risa. Claro. Pero la otra no me acuerdo. La otra que yo tampoco. La que es prohibida. Se quedan con Diego Poggi y Anaí Castro. Volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que dejó plantado a un amigo. Por suerte, no es rencoroso y ya lo perdonó. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Cántate el estribillo, Poggi. La radio me sorprendió, voy tarareando su voz. Hoy quiero desconectarla y encontrarla en el dial. Alta fidelidad, si tu cabeza va a mil, busquemos sobrevivir. Vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Alocado, no te dejas escapar. Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Acá estamos, amigos, bienvenidos. Es 7 de la tarde, 10 minutos. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Hola, Anaí Castro. Hola, Diego Poggi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo va? ¿Todo bien y tú? Muy bien, feliz jueves. Viernes chiquito, mi cielo. Viernes chiquito, muy hoy bien. Viernes chiquito, besitos para todos los olvidaditos que me mandaron un mensajito por Instagram ayer. Los quiero mucho, gracias por estar pendiente. Lindo bucito, ¿eh? También el tuyo. ¿Qué dice? Bucito. Chicago, Chicago. Chicago. Chicago, está esponsoreado por un viaje de la radio. Muy bien, sí, por el Lollapalooza Chicago. Espectacular, amiguitos. Bueno, 7 de la tarde, 11 minutos. Creo que hoy los autos se han reproducido tanto como los Gremlins. Puede ser. Hay muchos autos por todos lados. Está todo trabado. La Lugona estaba trabada recién ahí en la bajada del Libertador. Autos para el norte, te la regalo. Richeri también trabada. Así que les preguntamos a todos, amigos, en esta tarde, sí, como siempre. Dos cosas, amigos. ¿Qué les vamos a preguntar? Sí. Primero, si están trabados en el tránsito y quieren mandarnos mensajitos y ser nuestros ojos en la calle, nos pueden llamar a través del 4775-6688 y si no, mandar su mensaje a través del 1168-61-1043. Y por supuesto, que como todos los días te preguntamos de qué te quieres olvidar, mi cielo. Amigos, ¿cómo están? Excelente programa. Gracias. Me quiero olvidar que esta semana empezó para el culo, me entró agua en toda la casa. Como a todos. Porque al albañil se le ocurrió empezar a arreglar el techo el jueves, cuando estuvo la tormenta de viernes y el sábado. Así que se me llenó la casa de agua y ahora tengo todo el techo, una grieta enorme, que está arreglando. Me quiero olvidar esta semana que no para de haber polvo. Ay, no. Material y todas las cosas de la obra dentro de la casa. No te puedo creer. ¿Lo habrá hecho? Y demás. Le mandamos el abrazo más grande. ¿Lo habrá hecho a propósito o lo hizo de colgado? Porque capaz que lo hace a propósito. Yo a veces soy muy mal pensado. Sí. Y bueno, capaz que quiere quedarse unos días más y quiere cobrar más. Pero no creo. No creo, amigo, porque se le puede complicar el laburo. Se le puede complicar el laburo. Claro, se le puede complicar. Eso pasó en mi departamento anterior. Y abrieron un hueco y me empezó a llover dentro de la casa, ¿entiendes? O sea, hay un montón de cosas que se arruinan y tienen que volver a arreglarlas. Pánico, absoluto. Panic attack. Bueno, queremos escucharte y tenemos tránsito, amigos, en vivo. Si estás trabado, trabada en algún lugar, queremos saber dónde estás. Así la gente no agarra el mismo lugar estás? Que vos. Oglea, ¿dónde estés? ¿Dónde estás? Sí. Amiguitos, amiguito. Corrientes, casi 9 de julio, se cortó la luz. Así que imagínense lo que es el tránsito. yo acá. No. Los quiero. Te puedo creer. No, terrible, chicos. Ay, Dios mío. Bueno, paciencia, amiguito. Paciencia que la radio funciona, ¿ves? A ver qué me mandan. Por acá tenemos más tránsito, amigos. A ver, hola. ¿Qué tal, olvidaditos? Me quiero olvidar en este instante que la Panamericana es un desastre, desastre para Zona Norte. Está lleno de autos. Y voy a tardar una hora y media en hacer un camino que debería tardar 40 minutos. No. Los jueves es el peor día de la semana. No sé por qué, el jueves. El jueves. Pero no entiendo, capaz que hay muchos que, no sé, hay gente que tendrá home office y los jueves le toca ir a laburo. Y para mí también hay gente que en este momento aprovecha para empezar a hacer planes sociales y sale para la calle. Que hace home office y sale para la calle. Hoy la pana, al norte un quilombo, ya de la mañana se había chocado un auto ahí cerca del Unicent, un bardo tremendo, así que todo el día estuvo complicado. Les contamos que este sábado, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, se va a realizar el cierre de la autopista Perito Moreno por obras de montaje de un pórtico, donde se va a instalar el sistema del peaje sin barreras. Así que ojo con eso, amigos. Ojo. El sábado 24 de mayo, de 7 de la mañana a 19 horas. Cualquier cosa se meten en el Twitter, que es AUSA, de AUSA, obviamente, y ahí van a poder ver todo esto. Sentido Centro Barragán, Rivadavia del Verdi, se van a cerrar los ingresos de la autopista 6 y sentido provincia desde la 25 de mayo en el ingreso de la avenida Perito Moreno. Así que ahí estamos. Hay un dato importante que ha sido comunicado gracias a nuestro chat ODT. ¿Qué pasó? Que hoy es nuestro programa número 400. ¡No! ¡Sí, chicos! No, un aplauso. No lo sabía. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 400 programas, mis vidas! Gracias, gracias por contarlos. ¡Son un montón! ¡Son un montón, vamos, amigo! Abrazar, ¡vení! Programa número 400. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Programa 400, número 400. ¡Un montón! ¿Qué te parece? No, muy bien. Pandiela, que está cerca, no sé si quiere decir unas palabras. De arrepentimiento. Viste que todos los servicios... De arrepentimiento, dijiste. Viste que uno se mete, por ejemplo, a los servicios y tenés abajo de la página, baja, y dice botón de arrepentimiento. Botón de arrepentimiento. No tiene este programa botón de arrepentimiento. No. No tiene, chicos. Pero bueno, ¿de qué te quieres olvidar, mi cielo? Bienvenidos. Hola. Chicos, me quiero olvidar de que renuncié a un trabajo. Estoy en otro. Muchas horas. Tengo un bebé de un año. Recién estoy por llegar a casa. Ay, creo que fue una mala decisión. No. Ay, mi vida, ¿nos quieres llamar? Y hablamos un ratito, que tienes voz como pachuchita. Igual, qué bajón. No sé si fueron, por si lo hizo fue por algo. Pero por eso quiero hablar con ella. Hay que respetar ese primer momento en el que uno sintió algo para irse de ese laburo. Sí, 4775-6688, llámanos y te acompañamos en este proceso. Por favor, Gargalo, tenemos en Avenida Porredón, entre Lavalle y Tucumán, corte total, sentido Avenida Córdoba, por un accidente hace un ratito nada más. ¿Otro de qué me quiero olvidar? A ver... Te escuchamos. Hello, Wish. Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo me quiero olvidar que hace como un mes que tengo averiadas las dos piletas de mi casa y ya me quedaron no sé cuántos plomeros. No. Así que bueno, paciencia. Los quiero. Te queremos, mi amor. Tremendo. Te queremos. Hay que mirar tutoriales de TikTok. Yo creo que en algún momento se había puesto de moda. ¿Qué? Habían armado un... Raro fue ese. Habían armado como un... una especie, ponele, de Facebook, pero de... ¿De qué? De plomeros, de eléctricos. ¿Ah, sí? De electricistas, de gasistas. Como un lugar donde uno le pueda poner puntaje. Porque qué difícil es encontrar a alguien de confianza. Igual a mí me gustaría que alguien que trabaje en el rubro... Sí. Nos cuente sinceramente qué pasa. O sea, cuéntame qué pasa adentro. Ustedes no hablan entre ustedes y dicen, che, nos estamos pasando. O sea, ya estamos yendo de la rata. No se comunican y dicen, tipo, empecemos a terminar los trabajos cuando decimos que los vamos a terminar. Sí, hacen quedar mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso pregunto yo. Sí, es verdad. Totalmente. Me gustaría hablar con un plomero. ¿Con el electricista? Sí, que nos expliquen qué pasa. 4775-6688. ¿De qué te quieres olvidar? En un ratito nada más seguimos con eso. Pero atención, hoy es jueves y los jueves en este programa tenemos secretos con identidad reservada. Esta sección que tenemos en el programa para que vos nos cuentes lo más oscuro de tu ser. Sí, sí, sí. Porque te distorsionamos la voz. Te cambiamos el nombre. Todo. Te cuidamos. Nadie todo. Se entera de quién eres, ni de dónde vives, ni de qué edad tienes, ni nada. ¿Puedo cambiar el barrio? ¿Puedo decir que soy de...? Puedes decir que eres extranjero, mi cielo. ¿De Espeleta? Puedes decir que eres de Colombia, si quieres. Ah, bueno. ¿Cómo es, pues? No, a vos te sale bien el colombiano, a mí no me sale. Pues yo, a lo sumo, te puedo tirar un español, tío. Ah, están bien. Pues tío, llámanos, 47756688, que estamos en vivo, claro que sí. Amigos, secreto con mi identidad reciente. Hola, Cassandra Castro. Esa soy. Hola, Aníbal Poyaposhi. Son nuestros nombres. Esos son nuestros alter egos. Cuando hablamos de porno. Claro que sí. Bueno, queremos escuchar, pero hoy, atención, le vamos a poner a todo esto una categoría. Y la categoría sí. va a ser la siguiente. Para que haya una víctima, tiene que haber un victimario. Ah, oh, bueno. Sí, mi vida, tiene que haber un villano. ¿Fuiste el villano de la película? ¿Fuiste el malo de la película alguna vez? Sorete. ¿Te la mandaste, lo sabes y fue a conciencia y sabes que hiciste algo mal? ¿Puede ser alguna cuestión amorosa? Recontra. ¿Puede ser alguna cuestión... de amigos? Sí. Para mí, villanos con los amigos, hay un montón. ¿Alguna cuestión laboral? Sí, re. ¿Con alguien en la calle porque sí? Ah, este está bien ese. ¿Con alguien en la calle porque sí? Porque de repente te pintó. Te pintó el violentingui. Te pintó gritito. Si alguien te tocó el espejito retrovisor, ¿viste? Y te pusiste de loquis. Loquita. Bueno, queremos escucharte. 47756688. Sabemos que vamos a encontrar muchos y muchas, porque al cambiarte la voz, al cambiarte el nombre y todo eso, es un buen momento. Aparte no queda registrado el número. No tenemos nada. Chicos, no tenemos caller ID. No tenemos nada de eso. Así que no podemos registrar tu IP. No, nada. Chicos. No, chicos, olvídate de todo. 47756688 y 1168611043. ¿Aceptamos notas de voz de WhatsApp? Sí. Obvio que preferimos sí. hablar. Siempre. En todo lo que hacemos aquí, nosotros preferimos que sea en vivo. También pues, estoy pensando si alguna vez desilusionaste a tus hijos. Ese es un piso aparte. Oh. Ese es para más tarde. Oh, estoy. ¿Cómo leíste así? No, la no. Mente. Leí un teleprompter. Que estaba ahí algo escrito. ¿Le escupiste alguna vez el café a alguien? Chicos, a mi mamá. ¿Le escupiste el la café? La primera a tu suegra que tuvo. Sí. Es decir, mi abuela paterna, que en paz descanse, le puso sal al café a mi mamá. O sea, a propósito. ¡Claro! No. Le puso sal al café de mi mamá, chicos. La, de la señora Cristina, que en paz descanse. Le mandamos un saludo al cielo. 4-775-6688 y 1168-61-1043. Hoy estamos buscando en secretos con identidad reservada. Esto no, nunca los tenemos, nunca no es que nos llaman antes. No. Porque siempre los jueves en el momento decimos de que tenemos ganas de escuchar y secretos. Entonces ahí empieza a llegar todo. Todo. A mí mis amigos me preguntan siempre, ¿es real? Sí, lo de secreto, sí, chicos, acá estamos hablando esperando que caiga uno. Y así nos asombramos y así son nuestra cara de sorpresusto. No somos tan buenos actores y actrices. 4-7-7-5-6-6-8-8. Si nunca llamaste una radio, hoy es tu día. Momento. Hoy es tu día. Claro que sí. Así que bienvenidos todos los victimarios que están del otro lado, están ahí ocultos. Bueno, ¿te limpiamos de la culpa o no? Acá no juzgamos. Justo el jueves. Justo el jueves, en este momento, nosotros no juzgamos. De resto, un poquito sí. Sí. Pero los jueves no te juzgamos. Capaz que hay un mínimo, un cachip. Tampoco está. Un comentario, chiquitito. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta? ¿Cómo estamos? Está fresquito. Estamos en 12.6. Humedad 75%. Mañana, viernes, ya estamos cerca del viernes, mínima 11, máxima 15. El sol va a salir cerca de las 7.46 de la mañana. Sí. Y el fin de semana. Atención, quizás. ¿Cómo va a estar? Nublado, pero quizás algunas lluvias aisladas en la mañana, nada más, nada raro, amigos. Ay, chicos. Me saqué entradas, podría ver. ¿Qué? Que hace mucho no voy al cine. ¿Destino Final? ¿Cuándo vas a ir? El sábado. Uy, amigo. Qué peliculón. Siento que puedo decir cosas porque todos sabemos de qué se trata Destino Final, ¿cierto? Sí, claro. Todos sabemos de qué se trata. Siento que históricamente es una de las peores películas, pero mejores películas, ¿entiendes? Pues ya sabes que media falopa. Es mala, pero es buena de lo mala. Sí. Es como un placer ahí. Nunca fui en mi vida al IMAX, al gigante. No, buenísimo. Para ir a Pochoclera mal. Pero ¿sabes cuando saqué entradas? Hoy cuando estaba en la Panamericana y tenía delante mío un camión con unos caños. Y dite, ups. Porque si yo no frenaba hoy... me clavaba un caño dentro del cardigan. Puedes no comprar entradas cuando estás manejando y dar ese ejemplo a la radio. No, no compré las entradas cuando estaba manejando. Ah, escuché eso. Compré cuando estaba en la Panamericana. No. Compré cuando ya me salí, pues las compré de la compu. Okay. Pero digo, hoy justo en la Panamericana, un camión con unos caños. Dije, uy, está destino final. Está destino final acá. Me está como llamando, ¿viste? No te está llamando. No, la película. Ok. Pero pará, no sé si en Estados Unidos o dónde, hicieron una campaña de publicidad del mismo estilo. Tipo, con cosas en las rutas. Ay, no. Bueno, me gusta porque empezaron a salir TikToks muy virales ahora de gente diciendo como yo después de salir de Destino Final y tipo ver las escaleras mecánicas cuando estás bajando, como no asomarte por la baranda. Pero parece que aquí se cayó el techo del cine, ¿no? Fue a ver Destino Final al cine por su cumpleaños y se le cayó una parte del techo encima. ¡No! Fiamma Villaverde quería celebrar su cumpleaños número 29 yendo al cine con su hija de 11 y un amigo, pero la salida terminó en una pesadilla. No, ¿cómo sacar el techo del cine? Todo bien, por eso nos reímos quizás. Claro. Una porción del cielo raso se desplomó sobre ella durante la proyección, tuvo que ser atendida en el hospital. El encargado vino y me preguntó, ¿cómo querés arreglar? ¡No! ¿Cómo querés arreglar? Y entras gratis de acá, que me muera. Uy, Dios que mío. Puede ser igual mañana o pasado. Con pochoclo incluido. Sí, claro. No te puedo creer. Esto pasó. A ver dónde pasó. En la puerta del Cinema 8, ubicado en la calle 8, entre 51 y 53, frente a la legislatura. Bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, claro, mensajitos. Secretos con identidad reservada. Estamos buscando a los victimarios, porque cada vez que hay una víctima, hay un victimario, hay un villano de la historia. Y tú, claramente, mandaste tu mensaje. A ver, hello. Yo tuve un jefe que me gustaba mucho, mucho, mucho. Un amor platónico. Entonces cuando le servía el café le chupaba la cuchara. Cerda. Hoy estamos hablando que para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Estamos buscando esas historias donde vos fuiste el malo de la película, el villano. ¿Ustedes se imaginan la fantasía que existía en la cabeza de esta persona para en ese momento agarrar y chupar la cuchara? ¿Entienden que estaba como... Es como un en su... beso, pero sin contacto. Sí, chicos, ella estaba en una. Por favor, imagino. A ver, no, hola. No, hola, olvidaditos. Una malo que me acuerdo, una vez le llevé una pizza cuando repartía a una señora que todas las veces que le llevaba la pizza tardaba 2 horas para bajar, te atendía con cara de culo, nunca te dejaba propina y un día me cansé y antes de entregarle la pizza se la escupí. ¡No! Es verdad. Para mí es absolutamente real que nos escupen la comida cuando nos portamos mal. Sí, ¿vos decís? Sí, chicos, para mí hay que portarse muy bien con el servicio gastronómico. Pero si los que se confunden a veces son ellos y los que te hacen esperar son ellos, ¿yo qué culpa tengo? Pero, por ejemplo, en un restaurante. Sí. Esta cosa de tratar mal, primero no puedes tratar mal a nadie. Partamos de ese punto. Está mal tratar mal a cualquier persona en cualquier ámbito. Pero hay gente que no le importa tratar mal al mozo. ¿Mm? Bien hecho que le escupan la comida. Ay, no. Pero... Claro, hoy no se juzga aunque no tenga filtro ya. En esta sección. A ver, vamos a empezar a atender el teléfono 4775-6688 y 1168. No sé qué dije, porque justo me habló Joaquín. 1168-61-1043. Hola, Karen. Karen. Karen, supuestamente se llama. Hola. Karen, sí. ¿Qué hola, mi vida, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¡Los quiero! ¡Ay, me encantó! Muy bien, distorsionado vale doble, ¿no? Dos tequilos tenemos para arrancar. Muy bien. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, muy bien, ustedes los amo. Ay, bueno, bella. ¿Víctima o victimario? Sí, victimario. A ver, dejo a mi marido después de 15 años engañándome. Entonces le hago creer a él que el marido del amante me llamó para decirme que él se garchaba a su mujer. ¡Wow! Le envié el WhatsApp. Por desgracia, viste que uno cuando... ¿Qué hiciste? Para. Ya va porque lo que estás contando es épico. ¿Qué hiciste con el WhatsApp? ¿Cómo fue? Viste que el que busca encuentra. Sí. Bueno, yo para mí era el marido ejemplar, un santo. Ay, no. Al contrario, la que sale joda soy yo. Ay, no. Digo, qué bueno, del trabajo a casa, de casa al trabajo. Y bueno, me avisan que me estaba engañando. Y ¿quién te avisó? Y el WhatsApp. ¿Quién te avisó? Y ahí le pesqué conversaciones, fotos, videos. Cuando hay foto, hay video, es verdad, es real. ¡Ay, así no! Que no le quise decir, che, te espié y vi que estás con un amante. ¿Quién te avisó? ¿Quién te avisó? Una vecina, dice que lo vieron como desayunando, almorzando, merendando. Un divino, me recagaba. No, no, vos que te, tenía una relación paralela mal, tenía otra novia. Pero, ¿en tu casa? No, no, en donde él trabaja. No, puedo no y salía a desayunar con la gente en un café, claro, tranquilo. Claro, en casa, tranquila, y él, mi amor, estoy trabajando. Mentir, hijo de... ¡Desgraciado! No. Pero no quise... yo soy ahora una cornuda consciente, finjo demencia, me mantienen... Yo sé la verdad, y a él le hice creer que el marido me lo cuenta, y está todo cagado las patas, entonces ahora viajo, me voy de viaje, gasto guita, pido regalos, qué sé yo, soy una cornuda. ¡Está extorsionando al marido! ¿Viste que está una película que dice, no estoy feliz pero tengo marido? Sí. Bueno, yo no soy feliz, pero me mantienen. ¿Qué es esto? No, está bien. Ya va, Karen, ya va, porque me interesa bien el chisme. Le dijiste, sí. Me llamó el marido de esta mujer, eres un desgraciado, no, me estás montando cacho y no sé qué. ¿Y él qué hizo? ¿Sabemos el accionar de él? Pálido, qué mentira, que yo, mi amor, te amo. No. ¿Vos te lo negó? Una despechada. Yo no, te amo. O sea, ¿te lo negó? ¿Te lo negó en tu cara? No, sí. Sí, no. Me la desmintió de una manera divina. Igual te puede amar. Para mí eso no es mentira. O sea, puede ser que se haya negado otra, pero no. La puede amar igual. Defendeme, por favor, chiquita. No, o sea, como una persona que te miente en tu cara, que te engaña, claro. No te ama. ¿No? Claro. O te más ama hombre, mal, amigo. Más hombre es el que reconoce. O a lo sumo, dice que hay chicas pagas. Eso por ahí no molesta. Pero ya una... vecina, conocida, no. Hacerse el novio mientras estás casado. A mí me molestaría todo, pero entiendo que hacerse el novio es un montón. Es un montón. Claro, es un montón. Claro. Sí, te entiendo, claro. ¿Y qué tipo de regalos le pedís? ¿Qué le pedís a cambio? ¿Qué le pedís a cambio? A él y, no sé, llévame el all inclusive, mejor lugares. No cocino más. Antes era la que llegaba, mi amor, te espero con la cocinita. No, sí. Toda la comida hecha. Escúchame. No, ahora delivery. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Y hace 6 meses. Hace poquito. Escúchame. Sí. Tú atravesaste varios procesos, ¿no? El primero... ¿Qué hago? Primero, ¿qué hago? Sí. Después te enojaste. Sí, primero me enojé, lo quería ir a matar. Después dije, bueno, la edad que tengo, ay, pelotudos. Tanto, no sé, pensé... Resignación. Tengo muchas amigas solteras que no consiguen hombres, de verdad. Entonces claro. Digo, bueno, por lo menos este es un... No sé cómo clasificarlo. ¿Tienes hijos? No, perdí embarazos, así que no. Ok. Bueno, mejor. Porque si sí, no se tendrían que sumar. Sí, porque si en algún momento, de verdad, ves que esto... está este periodo de... convertir a tu marido en tu sugar. Se vence, es más fácil soldar esta relación. Es como que tiene un auspiciante. Tiene un auspiciante, sí. Tienes como un auspiciante. Sí. Pero esperen, ¿existe el amor real? Porque te juro que este era el marido perfecto, ¿eh? Qué susto, era chicos. Como... Qué bueno, che, que tenés, agradecer que tenés a él. Ay, no, qué susto, chicos, no. ¿Y él continúa la relación con la zorra esta? No, porque ahora lo controlo. Ahora claro, ahora dame el teléfono, ahora pásame ubicación. Pero es horrible eso. Por eso es le digo, para mí esto tiene fecha de vencimiento. Ella le va a divertir por un tiempo, pero en algún momento esta situación es insostenible. ¿Y vos no te estás comiendo a nadie? No, ahora bien que está buscando un amante. Y sí, buscate la mano. ¿Un mamante, dijo? ¿Me voy a buscar un mamante? Muy bien. Bueno, está bien. La que esa vocecita fea que me pones. Bueno, pero ¿querés que te pongamos la no voz No te podemos en serio, poner ¿no? la no, voz no, real. No. Chicos, tenés... nos juzgamos. Hoy no se juzga, ¿eh? No, en este programa hoy no. Hoy es jueves, afo. Sí. Pará, tenemos mensajes que... Porque la gente siempre cuando alguien sale del aire, nos gusta que opinen. Nos encanta escuchar voces... Y otras voces sí, y más voces. Vos. A ver qué dice la gente, permiso. Ay, a ver. A ver, ¿qué dicen? ¡Hola! Vamos a escuchar mensajes. Ah, se trabó, no pasa nada, amigos. No pasa nada, pero bueno, yo sí creo que esto en algún momento tiene fecha de caducidad porque en algún momento yo siento que te agarra la tristeza. Sí. A veces me dicen que cómo hago para aguantar, eso, no matarlo. No, y para... No sé, me voy a poner como bien... explícita y tú me cortas hasta dónde, ¿no? Pero es como que cuando vienen los momentos de disfrute en la pareja, cuando viene la intimidad, cuando nos acostamos juntos, o sea, en ese momento tienes que hacer un trabajo tremendo para desconectarte de eso que pasó. Che, yo iba a contar que le robaba las gomitas de osito al kiosco del barrio, pero la desquiciada esta me ganó, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Con respeto! Te lo dicen como una onda, te lo dicen a como Karen. Una Karen. Tremendo. Bueno, pero eso te decía, hay como tienes una capacidad de disociarte tremenda. Sí, aprendí. ¿Logras ser feliz en esos momentos? ¿Disfrutar de la intimidad? ¿Disfrutar de una cena? Es que ahora lo veo de otra manera. Por ahí es como que digo, por ahí buscaba en otra lo que yo no le daba. Entonces, era como un morbo. Entiendo. No sé, es como que, ah, bueno, a ver, disfruta conmigo, no sé. Claro, entiendo. Igual es tremendo, chicos, porque todo el mundo se escandaliza escuchando estas historias, pero hay miles de infidelidades, miles de parejas que están atravesando capaz en este momento por lo mismo, miles de mujeres que se acaban de enterar que el marido las está engañando y están tratando como sobrellevar la situación, o separarse o no separarse. Acá lo que está diciendo la gente, yo solamente transmito, soy un instrumento, chicos, para transmitir. Dicen que ahora vos estás haciendo las cosas mal, pero acá no juzgamos. Es que ella se está confesando, ella dijo que es una victimaria. ¡Claro! Por eso. Yo dije víctima o victimaria. Por eso. Yo sé que está mal, pero bueno, no pude separarme de la comodidad en la que vivo hoy. Y prefiero fingir demencia y tomar, como decís vos, tengo fecha de vencimiento. Y bueno, en algún momento va a ser clic y digo, ya me voy. En algún momento se va a terminar la situación. Sí. Bueno, mi vida, más allá del chiste, de la risa, de la anécdota que claramente es recontra pintoresca, yo te mando un abrazo porque no debe ser fácil. Y no. Cuando estás disociada, está todo bien, pero llega un punto en donde estás solita contigo misma y te mando un abrazo porque no debe ser agradable. Exacto, pero bueno, hay que seguir, mi señor. Te mandamos el abrazo. Y más como grande, si fueras mi, y como si fueses mi amiga. Gorda, separate. Bueno, separate. Exacto. Sí. Besito. Beso. Los quiero. Besito. Muchas gracias. Estamos en vivo, amigos. Si recién se suman, si recién te subís al auto, si recién pones YouTube, prendes la aplicación de Urbana Play, 104.3 o lo que sea. Hoy estamos en esto que se llama Secretos con Identidad Reservada. Exacto. Te cambiamos la voz, te cambias el nombre, el barrio, lo que tengas ganas, pero nos contás un secreto. Hoy estamos hablando de que para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Estamos buscando esas historias donde vos fuiste el malo de la película, uh-huh. El villano, la villana. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, desde la más peliaguda. Sí. Hasta la más simple. Arrancaste un espejito y te fuiste, gosteaste a alguien, fuiste mal amigo, le escupiste el café a alguien, lo que sea. A ver, más mensajes. Polla, le desenchufé el cable de red, pero sin que quede desenchufado, a la encargada de la oficina. Entonces no tenía ni la más pálida idea de qué era lo que estaba pasando con su sistema. No te puedo creer. Qué lindo, igual, amigo, desenchufar cosas. Un día voy a contar una vez un poco fuerte. Epa. Cuéntala. Un amigo que es productor, capaz lo conté una vez acá. A ver. Es tremendo, termina bien. Fue un momento. Mi amigo es productor, fue a grabar un testimonio en una casa de una persona. Sí. Había tenido un accidente, estaba haciendo como unos videos para unos gremios, unos sindicatos. Okay. Había tenido como un problema, ya el señor está bien, está perfecto, vive, lo vi el otro día, corría, medio famoso. Le habían puesto como un respirador en la casa, algo porque estuvo los primeros días un poco complicado, pero se estaba atendiendo en la casa. Okay. Fue a grabar, querían iluminar la habitación, desenchufaron. Por la luz. Respirador artificial. Y en un momento el señor dice, metido. Hace así, mi amigo dice, ¡ay! Volvieron a enchufar. Aviso que el señor está bien. Le desenchufó. Mi amigo ni. Le desenchufó. Podría llamar y contarle. Le desenchufó el respirador. ¡Ay, amigo! ¡Ay, es terrible! El señor está bien y dijo. Vos que justo había tenido el quilombo hace 2 días. Quise enchufar la luz para que se vea bien en el plano. Pero bueno, ya está. No sé por qué conté esto. Amigo, no tienes la identidad reservada, ¿entendés? No, pues yo no fui. No. No di nombre ni nada. Estamos. Ay, Dios mío. Chicos, tengan cuidado. Le mando un saludo a Gastón. 4775-6688. Hola. A ver. Hola, chicos. Yo, administrador de consorcio, un día no me renovaron. Todo un tema interno. Era en el verano, ¿no? Me guardé hasta el invierno y en el invierno llamé e hice la denuncia que tenían pérdida de gas. No. Y les cortaron el gas todo el invierno. ¡No! Este es malo, la policía, no. Este es malo, en serio. Chicos, este es malo, malo, ¿eh? No. No. La policía, no. La policía, no. Está Sebastián en línea. Hola, Sebastián. Hola, chicos. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntamelo todo. Quería llamar, pero cuando me di cuenta que le cambian la voz, voy a llamar. Más escuchando a la chica que llamó anteriormente. Me lo buscaron. Karen. Karen. Perfecto. Soy de Pinamar, 105.5 en Pinamar. Te escuchamos. Bueno, nada, estoy en pareja hace más o menos 15. ¡Epa! Y ¿hace cuánto? Se cortó justo. Hace 15 años. Ok. Y hace 5 años que tengo un amante. En el 33% de tu relación, bueno, en el 66% de tu relación. Para, dijiste, ¿te imaginas? ¿Qué? ¿Te imaginas que sea la pareja de Karen? No. Para, ¿y entonces? Claro. No es ella, obviamente. No es ella porque no te está pasando lo que ella dijo. Claro, exacto. Y bueno, nada, con el tiempo me enamoré de mi amante. Ok. ¿Cómo empezó todo? Compañeros de trabajo. Oh. Compañeros de trabajo, salidas todos juntos. Empezamos a tener una relación fuera del trabajo, como hablarnos más en privado, y bueno, nada, se fue dando todo. Apágate el altavoz, así te escuchamos un poquito mejor, porfa. Estoy. Ok, claro, perfecto. Gracias. Bueno, entonces se empezaron a ver en las salidas, en la salida, empezaron a tener una cosa un poco más privada, más individual, y ¿qué onda? Ya hoy tienes 5 años con esa relación paralela, llevas 2 relaciones. Sí, la otra relación sigue en mi casa. ¿Y cómo se puede hacer tener 2 relaciones? Yo con una ya no doy abasto. Es que ya no puedo. ¿Ya estás llegando al límite? Ya estoy llegando al límite y bueno, nada, en cualquier momento ya tendría que tomar una decisión. ¿Y qué es lo que te ata a tu relación a...? No puedo cortarlo. No puedo terminarlo, no puedo concretar cortar el hilo, no sé cómo decirlo. Tener huevo para irte. Porque digo, capaz que se te va a recomplicar si se llega a enterar, o sea, va a ser una desilusión completa, vas a estar enquilombado, va a ser horrible. Sí, ¿hijos? No, no. No, okay. ¿Perros? No hay nada de eso que nos pueda atar, no hay nada que nos pueda atar. ¿Tu relación, está en pareja o está sola? ¿Mi amante? Sí. Está con familia. ¿Está con? Ya. Con familia. O sea... ¿Tiene hijos? Tiene hijos, tiene marido, perros, gatos. Tremendo, porque claro, capaz amigo, que te separás vos y capaz que se queda sin la pan y sin la torta. Claro, es que yo tampoco sé qué hacer, porque, o sea, no sé si ella va a tomar la misma decisión. Bueno, fíjate, en algún momento tuvimos un caso similar, hablábamos con alguien que no tenía como la certeza si quería dejar a su pareja por un enamoramiento reciente. Y yo lo que le decía en ese momento es como que no tenía que dejar a su pareja por ese enamoramiento, lo tenía que dejar porque ya no la quería más. Y tu caso, claro, es un poco similar, o sea, si tú estás en esta situación, claramente con tu pareja A, ya se rompió, ya hay algo ahí del enamoramiento, del amor incondicional de pareja que ya no existe, y para mí lo que tienes es un apego tremendo y no te quieres quedar solo. Y sabes que del otro lado capaz no va a pasar exactamente lo mismo. Exacto. Y lo que por ahí me apega también es que es como, sí, todo lo malo estoy haciendo, pero es una compañera. ¿Cuál es tu compañera, la A? La A. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento ¿de qué? ¿De estar con tu amante? De haber estacionado en doble fila, boludo, ¿de qué estamos hablando? No. La verdad que si la hubiese conocido antes, no estaría. La B hubiese estado toda mi vida. O sea, tú sientes que tu verdadero amor es la B. Exacto. Uy, amigo. Qué cagada. Ese es el problema. Eso es lo que a mí me caga. Bueno, misma situación que la anterior, o sea, para mí tienes que separarte porque hay algo que no está bien dentro de tu pareja y porque no hay manera de que puedas cosechar ningún tipo de relación efectiva estando jugando a puntas como estás hoy. O sea, ninguna, ni con la A, ni con la B, o sea, como que no hay oportunidad de que esto sea fructífero para ningún lado. Pero no, bueno, y aparte, entendemos. Amigo, tu cerebro, eso, boludo, para tu cerebro, o sea, pensando todo el tiempo en doble. O sea, no te dan ganas de estar en paz y tranquilo. Hasta he tenido problemas de salud por ese. Y bueno, boludo, ya que el cuerpo te lo dice. Y ataque de pánico, todo. No. Exacto. Sebastián, te mandamos el abrazo más grande. Tenernos actualizados. De acá te tiramos la mejor. Y nada, amigo. Separate, amigo, separate. Media pila. Cuesta un montón. Cuesta un montón. Cuesta muchísimo, es muy difícil. Nosotros lo sabemos. De última vez, ya que vivís en Pinamar, hace la gran Alfonsina y te vas al mar. Gracias. Definite. Un abrazo, amigo. Bajo el mar. Ese es otro Sebastián. Igual, voy a prejuzgar completamente, ¿sí? Pero al hombre heterosexual le cuesta mucho separarse porque no sabe por valerse por sí solo. Hay un dicho venezolano machista que dice hombre no deja mujer. No, porque no. Posta, me separo y. Uy, me tengo que cocinar. Uy, me tengo que lavar la ropa. Uy. ¿Entendés? Hay como una. Me quedé solo. ¿Entendés? Como, entonces, que los estoy prejuzgando, los amo con todo mi corazón. sobre todo porque son oyentes nuestros. No se vayan. No se vayan. Pero, dígame, deme la. Le cuesta mucho porque no saben hacer nada. Sí. O sea, puede ser. Con la madre. Después vivieron con la mujer. Siempre les hicieron las cosas y ustedes no saben hacer un chuto. No, y para mí, amigos, porque de verdad es durísimo dejar. O sea, yo siento que en el porcentaje, dentro de las relaciones heterosexuales, el porcentaje más alto de dejadas deja a la mujer. Para el mí, hombre no deja. Y no, porque si no, ¿quién te hace en la cama? No, y porque además, amigos, le da cagazo. O sea, es difícil dejar, no es fácil. No, hay que tener huevo, boludo. Claro, si tenés exacto. Huevo para cagar a una. Déjala a la otra. 4775. Igual no juzgamos. Estoy hablando como en general, ¿eh? Exacto. No lo juzgamos. Hoy no se juzga. No, lo amamos a nuestro oyente y todo eso. A todos. Pero bueno, me dio ganas de charlar, perdón. 4775. Vos debes tener más mina que camisa, dale. No, justamente no. 4775-6688. A ver, más mensajes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban. Saludos para ustedes. Hola, amor. Siempre. Son unos genios. Bueno, cuento rapidito, yo trabajo en una farmacia y siempre tenés esos clientes pesados en los cuales evitas atenderlos. Pero bueno, hubo uno que ya muy molesto, que vino como 5 veces en el día ya que la última vez que vino le dije, no tengo nada, está en falta, nada, y se tuvo que ir a comprar a otra farmacia y nada, se me pinta esa pequeña maldad. Pero bueno, viste, si vos venís a comprar buena onda, te atendemos de buena onda. Saludos. Saludos. Mi amor, no tengo nada. Tipo, prefiero perderme la venta que tolerarte. Yo empecé a seguir en TikTok a una chica que vende las cosas con de muy mala gana. De muy mala. Ay, toma. Que sube videos, me parece espectacular. Sube las cosas. Mira, tengo acá 2 de Helma. Y la voy a ver. Mira, te lo vendo esto por. ¿No te gusta? Andate y empieza a contar a la gente. Me parece espectacular. Tipo lo que quieren decir todas las personas que venden. Tal cual, ay pobres, toda la gente que vende. Que trabaja en atención al cliente, heavy la atención al cliente. Sí, el abrazo más grande para todas y todos ustedes. Llegó Ramón de Música Ligera. A ver, Ramón, ¿estás por ahí? Hola, Ramón. Acá está Ramón. ¿Cómo estás, Ramón? Bien. Cuéntamelo todo, ¿qué pasó? Listo para escuchar. Uy, se escucha muy mal. Se escucha muy mal, Ramón, ¿estás en altavoz? No, no. A ver. A ver. ¿Qué te lo sentí hacer, amigo? A ver, ¿se escucha ahí? Un poquito mejor. A ver, ¿qué pasó? Sí. No, bueno. Yo te estoy contando una historia de hace más o menos 25 años atrás. Muy bien. Perfecto. 3 amigos. Ramón, Carlito y Pablito. 3 amigos. Ramón, Carlito y Pablito. Bueno, Carlitos era un rompehuevo con el tema del auto. Okay. El único que tenía auto, entonces lo llevaba a todos lados. Perfecto. Y era auto, no, cuidamos el auto, que el auto, bla, bla, bla. Él vivía en Buenos Aires. Nosotros vivíamos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pablito y Ramón. Bueno, Pablito y Ramón, nos vamos de joda un fin de semana a Buenos Aires. Sí. Bueno, salimos en auto, obviamente, porque para nosotros ir a la capital federal era un era todo un tema. ¿Viste? Bueno, perfecto. Entonces digo a mi amigo Pablito, le digo, ya este lo voy a cagar. Yo a este le voy a sacar la llave del auto. ¿Viste? Y me lo robo. Vamos a ponernos de acuerdo entre Pablito y Ramón. Era picante. Y le vamos a esconder el auto, se lo vamos a correr de lugar. Ok. ¿Y qué pasó? Perfecto. Entonces un día vamos a tomar una cerveza por ahí, ¿viste? Entonces sí, hablamos con Pablito para hacer la joda esa. Perfecto. Hablamos con Pablito, che, vamos a hacer esto hoy. Fuimos a tomar una trago ahí. Okay. Y nos contestamos un poco. Teníamos que tomar valor. Ok. ¿Y qué hiciste? Bueno, entonces le digo a Pablito, entretenelo a Fernando, no sé cómo le ha puesto, que yo le saco la llave y voy a correr el auto. Ok. Bueno, entonces quedamos así, sí, él fue al baño, le agarramos la llave. Skip intro. Yo agarro, salgo disparando, voy a correr el auto del lugar y bueno, y la llave me la quedo yo. Ok. Bueno, perfecto. Bien, entonces, sí, bueno, vamos, nos vamos, sí, nos vamos. Sí, ¿la llave del auto? ¿Cómo la llave del auto? ¿Qué? ¿Perdiste la llave del auto? Bueno, si yo la tenía acá, dice. Bueno, Chipri, ¿dónde dejaste el auto? Acá a la vuelta. Ah, bueno, vamos a ver por ahí, qué sé yo, la dejaste arriba del auto, la llave, no sé. Pero como era tan histérico, estaba medio confiando, ¿viste? Claro, y dijeron, bueno, vamos con el auto. Vamos con el auto. Y yo, vamos a dar la vuelta, el auto no estaba. Ah, no sabe la locura que se agarró. Pero mi vida, no. Claro, ¿cómo no se va a agarrar mi locura? Que me robaron el auto, vamos a hacer la denuncia. ¡Oh! No sabés lo que era. Era todo un quilombo. Entonces le decimos, ¿qué hacemos a Pablito? Porque en realidad se había puesto muy denso el vago, ¿viste? Y entonces digo, no, vamos a decirle, porque si no... ¿Se va a poner re loco? ¡Preso! ¡Claro, no, sí, amigo! No. Se te descompone el cargo de conciencia. Pero pará, que le dijimos que le habíamos corrido el auto nosotros, que le habíamos agarrado. Ah, no sabés lo que se puso el loco ese. Totalmente crazy, descontro crazy. No. No, increíble. ¿Y cuándo lo avisaste? ¿Cuándo lo avisaron? De la peor mugre que éramos, es más, hasta el día de hoy, dejamos de ser amigos. No, ¿se le amistaron por eso? Por eso. Posta. Ah, nosotros dos con Pablito somos amigos de la infancia, con él también. Pero, digamos, para mí que no era una amistad que iba a durar, digo yo. No, si lo descartó por eso, no. ¿Con un amigo como vos? No, bueno, pero la veníamos haciendo hace 10 años la amistad, no era de hace un año. Claro, no, terrible. Tremendo. Hasta el día de hoy. Y hoy han perdido la amistad de... Por ahí cuando nos juntamos en el mismo pueblo, todo eso, por ahí nos cruzamos, ¿viste? Pueblo chico. ¿Y te saluda? Y nada, ¿eh? ¿No te saluda? ¿Y hoy tenés amigos? No, sí, tengo amigos, pero mi amigo Pablito siempre el mismo. ¡Claro! Con Pablito se la hicimos a todos. Amigo, Pablito, el abrazo. Con Pablito vamos hasta la esquina juntos, ¿entendés? Muy bueno, claro. A ver si llueve. Te mandamos el abrazo más grande. Gracias, amiguito. Chao, mi cielo. Gracias por tu historia. Todas las historias, amigos, participan por kilos de helado. ¿Es verdad? Sí. Hay algo que me... Yo no tengo mucho poder de concentración. Mi hermano me hace lo mismo. Cuando me empieza a decir diálogos dentro de la historia... ¡Ay! Y Pablito le dijo. Y Raúl le dijo. ¡Me mareo! Y ¿quién era Ramón? Porque me distraigo. Entonces yo te juro que para que cuando me cuentes la historia, si dicen Pablito, me tengo que imaginar la cara de Pablito. Y ya te fuiste a ver. ¿De qué color tiene los ojos Pablito? No, cualquier cosa. Después me voy mareando y no, de repente me perdí. Pensé, casi entré al home banking para ver si tenía que pagar un poco mis cuentas de repente en el medio. Ay, bueno, Dios, ay, acá está. 4775-6688. Uno más, a ver. Buenas, olvidadites. ¿Qué haces? Al Mar de Plata le llevo esta anécdota de hace muchos años. ¿Qué pasó? Cuando todavía estaba la calle Alem con los boliches y los bares. Se usaba mucho acá en Mar de Plata, me dar abajo de las mesas o contra la barra. Una vez me en una botella de cerveza. y no vaya a ser cosa que viene no. la novia de un amigo a pedirme un trago y le di la cerveza con pis. No. No estoy orgulloso, pero bueno. Si no, no existiría esta anécdota. Un saludo grande, los quiero mucho. Ese te quiero no vale. Ah, yo ya lo anoté. No, ese no lo anoté. No, yo ya lo anoté. Ese no lo anotes. Si nosotros no nomeo la birra. Yo lo anoto, el te quiero. ¡Ay, no. chico! ¿Qué? ¡Me muero! Igual uno, si te mea la birra, uno se da cuenta. Uno depende se da del estado de ebriedad de la gente, quizás. Igual acá en Palermo te hacen cada birra artesanal que a veces tiene gusto mío, que es verdad. No, no, qué espanto. No, chico, te puedo no. creer. Bueno, amigos, un ay, hermoso Dios. Secretos con identidad reservada. Para mí está claro quién es el más villano. Para mí está clarísimo. En un rato velamos quién se lleva los 2 kilos de helado, pero para mí está clarísimo. Bueno, hoy escuchamos solamente gente mala, escuchamos victimarios. Victimarios. Los malos de la película. No los jugamos, pero son malos en serio. Pero son malos. Malos en serio. Sí, hoy sí. Amigos, arrancamos. ¿Les parece? Uy, qué lindo. ¿Qué te pasó, chicos? Buen regreso a casa. Te mandamos un beso a vos que estás escuchando Urbana Play 104.3. Mira, ahí va en el cachete, espera. Uno de un lado y otro del otro. Anaí Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes, esto es Red Hot Chili Peppers, esto es Snow. Hey, oh. Hey, oh. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen what I say, oh. Oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave. Yeah. 23, estás escuchando Red Hot Chili Peppers. Esto es Snow. ¡Hey! ¡Oh! ¡Amiguitos! Tren Roca Ramal, Bosques, Vía Temperley con servicio limitado. Como yo, entré a Plaza Constitución y Claypole por cortes de vías por causas ajenas a la empresa en Ceballos. La autopista 6 en Palmera, autopista del Oeste. Súper lento, mano Luján, nos avisan por acá. Tenemos demoras en Cantilo, Fabiana, altura Núñez y Avenida Porredón, entre la Valle y Tucumán. Corte total, sentido Avenida Córdoba, por un accidente. Recién se la pegó un... ¿cómo se llama? Un patrullero y un auto. ¡Paren de chocar! Fiaca chocar contra un patrullero. No, yo una vez, no. Un patrullero me chocó. Sí. En Pinamar. Y le dije, mira, mira lo que hiciste. Aparte, una situación muy incómoda, porque le tenés que pedir los papeles a la poli. Al patrullero. Dame los papeles, ¿eh? Y aparte de decir, para, habré hecho, uno se replantea, ¿habré hecho algo mal yo? A ver, señor oficial. No, yo venía derecho. Me he equivocado. Yo venía derecho y adelante tenía un patrullero de la provincia. Y no sé en qué momento puso marcha para atrás. ¿Qué? Sin fijarse si venía alguien. ¿Qué? Frenó y empezó a ir para atrás. Hermoso. ¡Estaba yo! Señor. ¿Cómo le explicas al seguro? Bueno, ahí estamos, no pasa nada. Amigos, abrimos una nueva hora, son las 8 de la noche. En instantes. Me encantan estas cortinas salseras que de repente se. Wow. Sí, claro. Dale, dale. Bueno, en instantes dale. Vamos a estar hablando de cuando tu casa te echa antes de mudarte. Sí. Hay un momento en que tu casa... O sea, el momento es, tú decides mudarte. Sí. Ese es el momento. Tú decides mudarte. O por ejemplo... Lo dices en voz alta por primera vez o decís, y tu casa dice... No sé, tengo ganas de mudarme este año. Claro, tengo ganas de mudarme. Y tu casa dice, ok, perfecto. Yo tengo ganas de que te vayas, de que te largues. Sí, sí, pero aparte uno, cuando entrega el departamento, la casa o lo que sea, el depósito ya hoy no alcanza para nada. No. Entonces de repente se te cae un pedazo del techo. Se te rompen dos canillas. Como, para que me quiero ir. No me hagas esto ahora, no, flaca. No te quiero poner tanta plata. Pero claro. Chicos, basta que uno diga que se quiere mudar para que se rompan las canillas del agua, para que la cerradura se dañe. Todo empieza a salir. Humedad. De repente, no, humedad. Tremendo. Tremendo. Pero vivo aquí hace 5 años. Se te cae una cortina roller en la cabeza. Ay, sí. Estás comiendo de repente. ¡Pum! Te se explota arruina la luz. El aire acondicionado. Salta la heladera. Sí. Tenemos un tuit para compartir con la gente. Le pedimos ahí al control. No sé si lo tienen por ahí para compartir. Florcita dice, ¿a usted les pasó alguna vez que a medida que se acercaba la hora de mudarse, su casa los empezó a echar, entre comillas, onda, cosas que se rompen, dejan de funcionar o se deterioran todas juntas en una secuencia sugestiva? Lo escribe Liguelita esto en Twitter. Es terrible, chicos, porque pasa. De verdad pasa. A mí me pasó. O sea, de hecho fue como, bueno, basta. El edificio nos está echando. No solo la casa, el edificio. Queremos hablar de todo eso y mucho más. 4775-6688 y 1168-61-1043. Llama ya a Male y a Joaquín, que están del otro lado, nuestros productores estrella de Urbana Play. Y ellos te van a estar en un rato nada más, sacando al aire en... Olvídate de todo. ¡Chau! Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Sabemos que cuidar la ropa es importantísimo, pero ¿y las manchas? Por suerte para eso está Ariel, porque gracias a la tecnología exclusiva del nuevo Ariel Platinum para diluir, le podés decir adiós a esas manchas que no se van. Porque Ariel, además de cuidar tu ropa, limpia tu ropa. Ariel, número uno en remoción de manchas. Basado en ensayos de desempeño en remoción de manchas versus otros detergentes líquidos. Para más información consulta en www.arielargentina.com.ar. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Reserva ya las vacaciones de julio al Caribe. Paquete a Cuba Cayo Largo desde $1,750 más impuestos. Incluye pasaje aéreo, 8 noches de hotel all inclusive y traslados. Reserva ya en cuotas sin interés en multitravel.com. El lubricante americano Valvoline. Pica pica, pica deli, puedes retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. BBVA te trae Disney on Ice. El Family Show más visto del mundo llega al Movistar Arena. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 6 cuotas sin interés. Las mejores vacaciones de invierno se viven en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Invita Volkswagen. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Estamos en Instagram. @urbanaplayfm. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Burita por aquí, matucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Urbana Play 104.3. Pude desaparecer, pude decir que no, pero el fin de la pasión es que lo oculto se vea. UrbanaPlayFM.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. Acá estamos, amigos, 20 horas, 7 minutos, gracias por bancarnos, como todos los días, somos Urbana Play, somos Olvídate de Todo, hace 400 programas, 400 días que les hacemos compañía a todos ustedes. Uy, chicos, me encanta que hoy sea nuestro programa número 400, me parece hermoso. Hola, Nay Castro. Hola, mi amor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Gus Duque. Feliz cumple días. También le mandamos un beso a nuestra Cami Barra, que fue nuestra primera es CM. Verdad. En nuestros es corazones, Cami, te amamos, Cami. Está, hola, Power Tuke, bienvenida a los controles. Muy besitos. Bien. Cuando se pone merengosa... Sí, cuando se pone merengosa la cortina es que llegó Power Tuke. ¡Hey! Después les decimos guiño guiño porque se fue Walter. Está Joaquín también con nosotros, está Malena también. Y hoy, que es nuestro programa número 400, hace varios días nos saludamos a nuestro chat, así que le quiero mandar un beso. ¡Salude! A Darío, a Benicio, a Tizi, a Paula Esteves, a Lina, a Nahuel Galeano, claro que sí. Está también con nosotros Fede, está Nair, siempre, un montón de gente, está Opinator, nunca sabemos cómo se llama Opinator, nos encantaría saber cómo se llama. Opinator. Besitos para todos, amorcitos, gracias. Seguramente por estar se llama ahí. Andy también está, Esteban me parece que andaba por ahí. Bueno, amiguitos, 20 horas, 8 minutos, hace un rato empezamos a hablar de esto, cuando tu casa te echa antes de mudarte o cuando algo te echa antes de mudarte. Vos estás a punto o decís, che, este año voy a cambiar el auto, che, este año me quiero mudar, quiero cambiar de aires, quiero vivir en otro lugar un poquito más grande, sí, o me quiero mudar a un lugar un poquito más chiquitito, o lo que sea. Y de repente... La casa se quiere vengar. ¿Con qué? Te explota la térmica. Claro, el termotanque. Explota el termotanque, la humedad de la casa, la pintura se resquebraja. ¿Quieres vender el auto? Chocas. ¡Oh! La termocupla. Clásica termocupla, ¿eh? Siempre, amiguitos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Tenemos un montón de mensajes. Queremos saber cuando tu auto, tu casa, tu pareja. ¿Tu pareja se arruina? Cuando te están echando antes de tiempo por cosas. A ver. Buenas noches, ¿cómo andan? Olvídate de todo, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Hola, bueno, a mí me pasa cuando tengo que vender el auto. Se empieza a romper, a romper, lo reparo, gasto, y después lo tengo que vender. Es cuando lo pongo en venta, siempre se empieza a romper antes. Una locura. Que tengan buenas noches. Buenas noches, besos. Mi rey. Hoy nos quiere, muchas te gracias. Queremos, mi amor. Es verdad lo del auto, ¿eh? Hace un rato nos estaba contando Augusto Duque, nuestra CM, que también le estaba pasando lo mismo. Lo mismo le pasa. Que quieren vender el auto hace un montón de tiempo y de repente un rayón, de repente que te chocan, de repente que se le daña. Con no sé otro qué, auto, qué. Porque ahora le van a comprar el auto, se van a enterar que lo chocaron, que lo rayaron y que no le anda. No, no digamos nada. Pero siento que pasa, chicos, como que los objetos se vengan de uno. Porque se empiezan a vengar, me pasó hasta con un teléfono. Loco, quiero seguir estando con vos, te dice tu casa. Claro. Quiero, no me dejes. ¿Por qué me estás haciendo esto? No me abandones. No, ahora no te vas a ir. Me voy a explotar una pared. ¡Pah! Y te salto un caño. A ver si me vas a dejar así. Claro. Triste y desamparada. Yo no me quiero mudar, pero estoy viendo ahora de repente, el otro día con la tormenta y todo eso. De repente, una gotera. Pero una gotera al lado de la cama. Claro, incesante. Tuve que dormir con un balde. ¿Qué haces? Tremendo, una tortura. No, y ¿sabes aparte... ¿Sabes qué odio de la gotera yo? ¿Qué? Que odio con todo mi ser que cambie el ritmo. A ver, gorda, si vas a gotear toda la noche, mínimo que sea en 4x4. Si no... Claro. Si no... Claro. Si no puedo... No puedo rapear. Un, dos, tres, cuatro. No puedo cantar arriba de la gotera. No, a mí lo que me angustia la gotera es que el otro día no pude dormir. Obviamente igual hay gente que la pasó bastante mal con el agua y esto es una pelotuda de lo que estoy contando al aire. Pero bueno, white people problems. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Me arruina de la gotera no saber cuándo se va a llenar el balde. Ah, no puedes dormir porque se va a rebalsar. Se va a rebalsar y es peor. Eventualmente, mucho peor. Y es peor que se rebalse. Te levanta el piso de madera. Encima desde casa alquilada. Tenés que comprar vos después dos Patagonia. El piso flotante de la casa alquilada. Bendito sea Dios. Es tremendo. Después tenés que comprarte un pedazo de piso, el que promociona Iván de Pineda, que está abrazado a la tabla del Patagonia Flooring. Me arruinan esa foto. Claro. ¿Por qué Iván de Pineda lo hacen abrazar a una tabla? No, que no la abraza, chicos. O sea, mostrámelo como tirado en el piso de última. ¿Pero por qué abraza un flotante? Un pino. Un pino, un roble. A ver. Hola, Diana. Hola, Diego. Hola, Tana. Hola, mi amor. ¿Bien y tú? Bien, todo bien. Chicos, los quiero. Ay, muchas gracias. La verdad que no hace muy mucho que los escucho, ahora hace un par de meses nada más, y es siempre cuando salgo de trabajar y vuelvo para mi casa. Y me quedo colgada en el auto escuchándolos y no bajo y me miran desde casa, dale, baja. Escuchándolo. Los hijos. ¡Ay, te quiero! Los hijos sin comer, mamá, te extraño. Tal cual, me pasa eso. Tremendo. Ay, me encanta. Nos encanta que se queden colgados con nosotros. Bueno, queremos saber cuándo tu casa o cuándo tu algo te echó antes de mudarte, vender, chicos, o lo que sea. Terrible. Nosotros estábamos viviendo en Aedo, nos íbamos a mudar para Castelar. Teníamos planeado la mudanza que veníamos haciendo la casa hace un montón de tiempo. Yo no tenía muchas ganas de mudarme porque me gustaba en donde estábamos. Okay. Pero bueno, nada. La casa de repente, bueno, viste, no sé, se empieza a descascarar una pared, viste, cosas así. Digo, bueno, va, en algún momento nos tenemos que mudar. Digo, bueno, de acá a 3-4 meses nos mudamos. Se embalan las cosas y nos mudamos. Okay. Bueno, nada, eso habrá sido la decisión en julio. Agosto, cumpleaños de mi marido, vamos a festejar como todos los años, invitamos a todos los amigos, esto era un duplex. Okay. Frío, agosto, estábamos todos en la cocina comiendo, festejando, chupando, tomando, divirtiéndonos, de repente escuchamos tipo una explosión. No. ¡Pum! Digo, ¿qué pasó? Porque estábamos todos y todos nos quedamos mirando y viene alguien del living, chicos, ¿ustedes vieron lo que pasó en el living? No. ¿Qué pasó? Vamos para el living. Todas las baldosas del piso se levantaron y explotaron. ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué explotó un caño? No, nada. Evidentemente, no sé, estimamos nosotros que con el tema de que salían y entraban agosto, frío, dentro de la casa, calor, salían a fumar afuera, en el fresco, de repente estallaron todas las baldosas de la casa. ¿Qué no sensible lo puedo esas creer. Baldosas? Ya va, ¿y tenías calefacción de esta...? ¿La del piso? No, de losa radiante no, era estufa. ¡No, qué locura, chicos, por Dios! No había losa radiante, era estufa. No, y todas, chicos, todas las baldosas... Esta es la más insólita igual, no. O sea, que de repente salga y te explotó el piso. Como... Yo quiero decir algo. ¿Qué vas a decir? Para mí había una situación de espíritu. Es que gorda, el piso es muchísimo. O sea, como que explota el piso. se levantaron todas las baldosas. ¡Qué locura! Se levantaron las baldosas. No, pero igual está bueno porque le pudiste dar una baldosa a cada uno de los invitados como un souvenir. Olvidate, el souvenir. Le agradeces con un marcador el pedazo de mi casa. Acá dicen, se expandió el cemento. Bueno, se expandió nada, el cemento. Ahí ingenito. Es el momento de mudarnos, nos tenemos que ir. Óyeme, ¿y quién se hizo cargo de las del piso? ¿Se hizo cargo el dueño? No, no, lo que pasa es que era una casa que estábamos viendo nosotros nuestra, okay. Más chiquita, ya habíamos tenido un hijo y dijimos, no, nos tenemos que ir a uno más grande y habíamos comprado un terreno, habíamos empezado a construir okay. Una casa un poco más grande. Bueno, entonces no, se hizo cargo el dueño, tú. No, después lo arreglamos y lo vendimos. Okay. Mira, yo no tengo ni idea de esto sobre mucho Pablo Fábregas, pero a veces porque no dejan mucha junta entre baldosa y baldosa y con están el frío ahí calor. Como muy pegaditas. Claro, es como las placas tectónicas, ser. Chicos. Ah. No, así se bueno, creó para, la. Para mí fue la señal. Los continentes, así se. Los océanos y los mares. Lo mismo que le pasó. Es para una clase de geografía. Sí, sí, claro. Lo mismo que le pasó a ella es lo que pasó en el mundo. Exacto. Evidentemente. Mi vida, en este momento, ¿dónde estás? Estoy en la panadería terminando de cocinar y ya me voy para casa. ¿Trabajas en una panadería? Sí, señora. Hermoso. ¿Nos quieres decir dónde está tu panadería? Si tiene Instagram, si quieres que la gente vaya. Sí, obvio. Castelar Norte, tenemos la panadería, se llama Docha Pan, D-O-C-H-A, Pan, Docha, en ruso significa hija, que así me decía mi papá. Estamos en Castelar Norte y tenemos las mejores medialunas del condado. Me encanta. Muy bien. Docha Pan, amigos. Tucumán 2798. Correctísimo. Muy bien. Ah, pará, me estoy metiendo en tus opiniones de Google. A ver, me encanta. A ver, que le leamos las opiniones. De ¿qué opina la gente de la gente? ¿Qué opina la gente de la gente? Bueno, no leas las malas, Diego, por favor. No, ¿cómo te vamos a hacer la esto? La señora se pasó la baguette por el... No, ay, no, ¿cómo van a decir un punto? Le deja. Dice, la mejor panadería del mundo, todo riquísimo, perfecta atención, lo dice Francisco Quiroga. Vamos. Que encima puso fotos. ¡Hermoso! La calidad de los productos es excelente, la atención también. Dice, puede que vayas y según el día espere 10 minutos porque están atendiendo, las chicas que atienden son divinas y la dueña también, las facturas son las mejores. Muy bien, tienes muy buenas opiniones en Google. Ay, suben fotos. Gracias. Espectaculares. Gracias, tu factura, chicos. Favorita, la mía, sí, la medialuna, la medialunita, me gusta. Sí, la medialuna de manteca y en su defecto, cuando no como una medialuna, una santiagueña con crema pastelera. Uy, qué rico. ¿Cuál es esa? La que parece un huevo frito, que la masa es de grasa. Uy, riquísimo. Qué rico. ¿Sabes qué? Riquísimo. Otro día estoy para un debate. Para mí las medialunas no son facturas. ¿Cómo no? Las medialunas no son facturas. Son medialunas. Son medialunas. Son medialunas. Bueno, sí, tienen nombre propio. Tienen nombre propio. Bueno, sí, mi cielo. Estoy de acuerdo. Es que para igual mí son las más importantes. Debate porque todas tienen nombre propio, ¿verdad? Pero son las más importantes. ¿Son la madre de las facturas? Son las más importantes. Mira, las dos cosas más difíciles de una panadería son las medialunas de manteca y los empleados y el pan. Bueno, eso sí también. Y el pan, bueno, un rico pan, vamos, ¿no? vamos a hablar de la comida. Y el arca. Claro. Exafit. Totalmente. Te mandamos un abrazo. Gracias, un día me encantaría cielo. Olerte, porque me gusta el olor que tiene la gente que trabaja en panadería. Te mando un abrazo. Chao, mi cielo. Un abrazo, los quiero. Gracias. Nosotros también, mi amor. Tucumán, 2798. Anda, Docha Pan, panadería en Castelar. Divina. Atendida por me sus encantó. Dueños. Excelente. Salvo que sea celíaco. Servicio excepcional. Muy bien. Ricas medialunas. Y un montón de cosas. Y un más. Montón de cosas. 4775-6688. Tenemos una cantidad de mensajes. Te estamos preguntando cuando tu casa te echa antes de tiempo, cuando estás por vender el auto y el auto dice, ¿sabe qué, papito? No me vas a vender, respetame. Bien pedo. A ver, más mensajes. ¡Upa! Hola, chicos. Hace unos meses decidí mudarme con mi novia y cuando digo que me mudo, empieza a salir humedad. Y con esta tormenta que hubo estos días, empezó a lloverse la casa, agua donde nunca lo hubo. Yo no sé si tengo que pintar yo, sacar por contrato, no tengo que pintar, así que no lo pienso hacer. Y que el depósito les alcance para lo que se alcance. Pero la casa me echó, pero me dio una patada en el culo. Viste, es terrible lo que hacen las casas. Ahora, yo pienso, todos damos por perdido el depósito, ¿verdad? Nadie nunca cobró el depósito. Yo el otro día me di cuenta cuánto era el depósito que dejé hace 6 años. Creo que son de 402 menos. ¿Cómo? Menos de 402, no sé cuánto es el depósito. No sirve para nada. Claro. Pero no sé, no, ¿te alcanza para pintar? Sí. Sí, para pintar te alcanza. Para pintar, nada, sí, pero para comprar la pintura, capaz. O para pagar No, para pintar. ¿Para entero? Para pintar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, para pintar te alcanza. Bueno. Pero qué loco, ¿no? Nadie nunca recuperó el depósito. También hay que pintar la terraza, no sé si alcanza. Bueno, para la terraza. Por eso te. Para un tacho, para un albalatec. A ver, 1168611043. Hola. Ponente de la persona que quiere cambiar el auto. Hace 2 años ya me anoté en 2 planes distintos que tuve que bajar porque la primera vez me chocaron. No. Que todavía estoy en juicio por ese choque. No. Lo tuve que arreglar de mi bolsillo. A una vez que lo puse andando con todo el sacrificio, vuelvo a querer cambiarlo y ahora empezó a romperse, a romperse, a romperse y faltan pocos meses para poder entregarlo y cada vez me hace gastarle más plata. Se está vengando de mí, no quiere que lo venda, no quiere que lo entregue y me vuelve loca, me hace gastar mucho dinero y no puedo más. ¡No me dejes! ¡No me dejes! Tremendo. Sí, sí, sí, no quieren ser dejados, no quieren ser abandonados, son como los juguetes de Toy Story. 47756688. Hola, Abby. Hola, ¿cómo estás? Hola, Abby, ¿estás bien? ¿Cómo estás, Abby? Todo bien, ¿y usted? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, mi amor. Bueno, ¿cómo empezar? A ver. Por el principio. Bueno, llegué del trabajo, la primera vez que llamo, pasó lo siguiente. ¿Qué pasó? Es la primera vez que me mudo a una casa, me mudo con mi pareja, ya convivíamos todo. Bueno, empezamos el primer mes. El primer mes pasó de todo. Cuando digo de todo, es de todo. ¿Qué pasó? Bueno, arrancamos con que algunas puertas no tenían picaporte, por ejemplo. Cuando nos fuimos a quejar con el dueño, nos dio como solución que usemos un cuchillo. ¿Qué? Para poder, sí, como para poder abrir y cerrar puertas. ¡Qué falopa! No, me estás jodiendo. Bueno, ¿tomaste alicate? No, esto no es nada, lo que continúa es tremendo. A ver. Nos pinchó el termotanque. ¡Ay, no! Aproximadamente sin agua, porque se habían ido de vacaciones como por 3 semanas afuera del país. ¡Bah! ¡No! ¡No, no, tremendo! ¿Y qué más? ¡Tremendo! Después, a mi pareja una vez cocinando, justo en la misma semana, estaba cocinando milanesas, se le cae el motor del extractor, así... al lado de la sartén donde estaba el aceite. Después ¡no! Se quemó. No, sí, es de no creer, pero sí pasó todo eso. No. Chicos, es tremendo. Para mí es tu pareja. No. La misma semana hubo una llovina fuertísima y no va que se nos llenó un montón de ¿cómo es? De goteras la casa. Ay, no. Tenemos de las tres piezas, mínimo una llena de goteras. Y una de las goteras no va que pasaba por la heladera. Así que no. De pedo que no se la prendió la casa, de pedo que no se prendió fuego la heladera, nada. No, no, de terror. Ay, no, bendito, no. Tremendo. No, no, estás no. Viviendo como viviendo la experiencia de tipo las cataratas del Iguazú. Survivor. En tu casa. Sí, claro. No. Cuando llueve, pienso, che, que no vaya a caer demasiada agua porque cagué. Si llueve y no estás en la casa, qué pánico. Tenés que exorcizar, ¿cómo se dice? Exorcizarla. Exorcizar. ¿Por qué se pedió de exorcizar? De exorcizar. ¿Tenés que dato random? Sí, obvio. Bueno, a donde estamos viviendo es arriba de un velatorio. Ah, no, es eso. No, ay, amiga. No, no, no, no. Imagínense. Mira que cuando empezamos a contar estas cosas en este programa pasan cosas raras, ¿eh? A Diego le están pasando cosas raras en este momento. No, no escuchamos ningún ruido raro ni nada por el estilo, ¿viste? Pero bueno, también los dueños... ¡Ay, chicos! ¿Viste cuando no se hacen cargo de las cosas de la ICAR? Es como que tipo quieren la ICAR. Bueno, eso sí. No colaboran con el tema de la casa. Así que... Escúchame, tengo preguntas. ¿Los dueños del velatorio no son los mismos dueños de la casa? Sí. Sí, son los mismos dueños. Sí, no se hacen cargo de nada. Y no, si son unos muertos. Escucha. Así que, literal, lo dijiste vos. No. Lo dijiste vos. Óyeme, ¿es un edificio, es un PH? Es un edificio. Y tú tienes como que, o sea, como la experiencia de velorio es cotidiana para tú entrar a tu casa, ¿tienes que pasar como por el frente del velorio o no? Mi casa... tenía una puerta y la puerta está al costado de lo que es el velatorio. Así que siempre que llego hay gente llorando. Hay una vez, que fue un domingo, creo un sábado, estábamos re durmiendo como nunca con mi pareja porque, claro, estábamos re cansados mal. Y no va que cuando estábamos durmiendo re plácidamente, no va que escuchamos un grito, pero viste, grito fuerte, viste, como no sé si se estuviera accidentando a alguien, bueno, claro. Y mamá, ¿viste? Y yo lo miro, no sé cómo me desperté, lo agarré a mi pareja, viste, y le dije, vos escuchaste lo mismo que yo, ¿no? Y nos asomamos a la ventana y sí, había muerto alguien claramente, y bueno, y la chica era la hija y estaba desesperada porque la mamá se le murió y aparentemente era el único familiar que le quedaba y estaba desesperadísima, pero llorando alocadísima. Igual no, fuera. Se desmayó todo. No, igual, yo sé que es complicado, sé que es difícil en esta época porque conseguir alquiler para todos está re difícil. Tal cual. Pero en cuanto puedas mudarte de ahí... No, amiga. Sí, no. Olvidate. Igual, hablando del caso que dijiste recién, qué bueno morirte en la puerta de una casa velatoria. Es como que simplificas todo. Pues fuera de joda. No, chicos, fuera de joda. ¿Sabes? El traslado, todo. Estaba en la puerta. Ay, chico. No, porque vamos a reírnos un poco, porque si no, a mí me da miedo. Yo me río porque me puedes. No, pero igual, fuera de joda, es como que lo resolvió bien. Literal. Claro. Es que también, o sea, no nos pusimos a pensar en el momento, che, estamos arriba de un velatorio, porque nos gustaba la zona, tipo, estamos cerca de la casa de donde eran mis viejos, a donde claro. estábamos antes, es como que ya está. Pero amiga, todo, como dice, es acá. Che, vayamos el fin de te acompaño, vayamos a la Basílica Luján, traigamos dos baldes de agua bendita y bañate. Sí, bañate. Sí, por favor. Total. Bañate. No. Si les cuento todas las cosas que pasaron en menos del año que estamos acá, no... Para, y si yo a veces creo como entrar en un lugar y como charlar. Uno capaz sí. que está... porque si te va alguien de fuera y dice, este está loco, ¿con quién está hablando? Pero capaz sí. entrar buena onda... Che, mira, yo voy a vivir acá. Claro. Sí. Y quiero estar... no quiero joder. Vengo con buena onda. Convivamos. Bien, seamos ¿no? felices, claro. Como tirar buena onda, como para que no se sienta igual, como que estás ahí. Y hoy las 21:21 te las voy a dedicar. Enteras para que te mudes pronto. Porque yo al espíritu buenísimo. Le diría, mira, papito, todo bien, yo estoy pagando el alquiler acá, me cuesta un montón, yo entiendo que también vivas acá, vos no estás pagando nada. Lo replanteamos por ese lado, lo replanteamos. Creo que en mi situación hay un montón de personas que tipo que lo recontrarreablas con la mejor onda, viste, che, fíjate que, no sé, está rota la ventana, tenemos acá, poner una revoludez. Entramos y teníamos mal puesto el ventanal, o sea, la puerta corrediza. Okay. Se nos cayó. No. Se nos rompió uno de los vidrios de arriba. O sea, literal que hasta el día de hoy todavía no lo arreglamos. ¿Y el Porque frío? Para que no lo vean, claramente. Lo cubrimos con una cortina, pero literal que está ahí. No, amiga, mudate. Hola, ¿cómo estás? Sí. Te juro, mira, no termino más. Nosotros acá atrás de la cortina donde tenemos la batería, tenemos un lugarcito. ¿Querés venir a dormir dos, tres noches? Te hacemos un lugar. Hasta que consiga. Te hacemos un lugar en técnica, que estamos armando una nueva producción. Todas malas, le juro. Bueno, mi vida. Aparte es complicadísimo poderse mudar. Avi. Pero sí. Abismo. Vas a salir de esta. Eventualmente vas a salir de esta. Y nos vas a llamar y nos vas a contar, chicos, me mudé de la funeraria. Para, igual, si querés ir avisando más o menos por dónde son las calles, como para que si alguien está escuchando, si justo se va a mudar ahí, no se mude. No, que ahí no. ¿Por qué barrio yo es? Yo estoy en zona norte. En zona norte, en Virreyes. Okay. Justamente sobre la avenida, que es Avellaneda. Perfecto. Te van a dar cuenta. Porque creo que es la única cochería que está sobre Avellaneda. Así que nada de eso. Aparte no permiten mascota, nada, y bueno, rescatamos una gatita y ya quedó conviviendo acá infiltrada, ¿no? Mi vida. Atención, tenemos un consejo, 20 horas, 27 minutos, alguien quiere opinar, ¿estás lista para escuchar? Obvio. A ver. Que agarre un cinto de cuero, en serio, o sea, esto es posta, porque a mí me ha funcionado. Sí. Que agarre un cinto de cuero real, no cuero sintético, real. Y que le entre a dar a todo el cintarazo, a la silla, a la mesa, a la pared, a todos lados, cintarazo, y puteada de que la madre que los parió, se van para el otro lado, crucen para la luz. Así, chicos. En serio, a mí me funcionó, se fueron a la mierda los fantasmas. Chicos. No, lo voy a implementar, O sea, tenés que ir a Aguirre, que están ahí los outlets de acá que hacen todo, que venden cosas en Murillo, 666, claro. Te vas a comprar una, te compras una chaqueta. ¡Ah! No. ¿Qué? Chicos, por algo 666, me acabo de dar cuenta. ¿Qué? Joaquín. ¿Qué? Claro, en Murillo 6666 hay una famosa casa de cueros. Un abrazo, es un chiste. A mí me da, soy muy miedosa. Soy muy miedosa, literal. Nosotros también. No, no se jode con eso. No, no, no se jode con eso, no se jode con eso, tal cual. Mi amiga también me cuida. Sí. No, bueno, cómprate un coso de cuero. El poder de olvidarte de todo te obliga. El poder de olvidarte de todo te obliga. Ahí está. Te mandamos el abrazo más grande, Abby. Mantenernos al tanto, va a estar todo bien. El día que te mudes, decinos, soy la de la funeraria que vivo arriba de la funeraria. Nos vamos a acordar. Y me mudé y vamos a hacer un olvid after en tu nombre. Sí. Los quiero. Nosotros también, mi amor. Todas las tardes. Acá estamos. Besito, mi cielo. Y si te aparece justo un fan de una presunente o algo, avísanos y pues hacemos nosotros algo de la radio en el momento. Claro. Dale, buenísimo. Tiramos energía, algo. Un saludo a mi gatita Summer. Oh, un besito a tu gatita. Besos. Bueno, muchas gracias. Dios mío. Besito, mi amor. Gracias por chicos. Qué cagazo. Chicos, para. ¿Qué? Se ríe. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? Vengan a YouTube. ¿Qué? Acá se todo. Diego dice de repente. Está ahogada. Ay, chicos, está poseída. No se entendió nada. Dice, le tiramos el día. Le tiramos buena onda. Sí, no, yo hago cuernito. Y hace como Spider-Man. No, quise hacer como cuernito, que le tiramos buena onda. Y no sé cómo se hace, boludo. ¿Qué sé yo? 11-68-61-104-3-4-7-7-5-6-6-8-8. No es González, pero es Araceli. Hola, Araceli. Hola. Bienvenida. Hola, Araceli. ¿Estás ahí? ¿Cómo estás, mi amor? Sí, acá estoy. Bien, acá trabajando. Muy bien. ¿En qué trabaja? A ver. Soy cocinera en una rotisería. Muy bien, qué rico. Okay. ¿En tu rotisería hay los pollos que giran? Hay pollo, hay empanada. Ahora estoy armando empanadas. Te voy por la 15 docenas. La mía. Ay, muy bien. Bueno, estamos hablando de cuando tu casa te echa antes de tiempo, cuando tu auto te avisa, cuando algo de todo lo que... todo. ¿Qué pasó? Nada, yo conozco un chico. Yo hacía 2 años que estaba separada del papá de mis hijos, con el que había estado 27 años. Y conozco a este chico y a los 15 días me fui a vivir con él. Dejo mi trabajo y me voy a vivir al campo con él. Cuando estuve 2 años viviendo con él, los hijos se van a vivir con nosotros. Teníamos una relación re linda. Uh-huh. Y de repente yo me empiezo a sentir mal, no sé si porque... O sea, pero empecé con ataques de ansiedad... Me empiezo a sentir mal y digo yo, necesito señales de que yo tengo que salir de acá. ¡Epa! Sí, necesito señales y yo tengo que salir de acá, dije. Y le pedí al universo y que me diera señales. Y de repente se empezó a romper, se me rompió el termo, o sea que estaba sin agua caliente, se me explotó la canilla, se me explotó la cloaca. No, a la mierda. Sí, se me rompió, lo último fue que se me rompió el auto, se me rompió el lavarropa automático. Y dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. Porque acá. Es que además tú pediste la señal. Sí. Ese es el dato. Iba rompiendo. Y después digo, un día los hijos empezaron a estar en contra mío. ¿Cómo así, no? Entonces sí, de la nada, ¿eh? Y una mañana agarré, me levanté y le dije, bueno, amor, yo te amo un montón, pero esto me hace mal, me voy, llévame porque me voy. Y me fui hace 9 meses que no lo veo. ¡Ay, mi vida! ¡Oh, súper reciente! Óyeme, ¿y cómo estás? Como saben lo que duele, porque lo amo un montón, pero es un amor que me lastima, que me hace mal. Su manera de amar me hace mal. Entonces elegí irme. No obstante, me tuve que volver a mi casa, donde vive mi ex. Vive el papá de mis hijos, que está viviendo ahí. Cuando yo me fui, él volvió a mi casa. Y convivimos, yo compartimos la cocina y el baño. ¿Y cada uno tiene su cuarto? Yo duermo arriba en mi cuarto y él duerme abajo. Y él es camionero. Y no nos vemos nunca, pero ahora se accidentó. Hace 3 meses que no está trabajando, así que nos cruzamos constantemente. Uf, óyeme, ¿cómo estás ahora? Y ahora estoy eligiéndome a mí. Pero me duele mucho. Es que sí, es que sí, tengo 47 años y sé que mi vida tiene que... O sea, mi vida dio un vuelco terrible y me duele porque lo extraño, porque claro, la relación era re linda. Nunca jamás discutimos en los 2 años que tuvimos de relación. Cuando dices, porque entiendo como todo lo de la casa y todo lo de la situación, pero cuando dices, su manera de amar me hace mal. ¿Qué es? Frío. Yo soy muy cariñosa, muy demostrativa, y él es muy frío. Y él te no te demuestra cariño, pero te compra cosas. Y yo le decía que yo tenía un amor. Yo le decía, mi amor es material. Tu amor es material, le decía yo. Y mi amor, no. Mi amor es carnal. O sea, yo soy necesito, claro, necesito cariño, necesito abrazos, necesito besos, sí, necesito palabras. O sea, es... Sí. Y él igual, ni siquiera era así, tipo. Yo le decía, yo soy afectiva y vos sos efectivo. Muy bueno. Uy, tremendo. Yo estoy para un poco efectivo igual. Tremendo. No, mí, igual fíjate, o sea, que chicos, él económicamente estaba re bien puesto. Tenía una empresa de siembra y cosecha acá levantaba mucha torta. Lo del campo tienen toda la guita, vende las hojas, hijo de puta. Tenía una empresa de movimiento de suelo, tenía un campito. Bueno, la chicos, tenía toda. Esta no llamada es el testimonio de cómo se tienen que hacer las cosas. Llamo a un montón de gente más temprano, que si no la puedo dejar, que si no me puedo ir de la relación. Esta mujer amaba al hombre. El hombre tiene plata. Se mudó de ciudad. Se mudó de ciudad. Y porque ella no es feliz, no se quedó. Es un ejemplo. Un aplauso, amigos. Pero chicos, fui, o sea, en mi vida fui muy infiel en su momento. Tengo un montón de historias para contar. Pero 3 horas. Las pasé. Entonces yo dije, no, esta no tiene que ser así, esta historia. Yo elijo que me amen de una manera en la que vos no sabes hacerlo, entonces yo me tengo que ir. Estuviste muy bien, y yo sé que hoy es duro y que hoy estás atravesando un montón de sube y bajas, pero lo dijiste y es clarísimo, hoy me estoy eligiendo a mí. Uno tiene que hacerse cargo de su pasado. Claro. Hermoso, mi vida. Pero yo sé que es difícil, pero para mí es la mejor decisión que pudiste tomar, Ara. Sí, Ana, bueno, pensaste en vos, chicos. Punto. Sí, y no te arrepientas, no te arrepientas ni en pedo. Capaz que extrañas, obvio. No, nunca me arrepiento de lo que hago en mi vida, porque si lo hago, por algo lo hice. Sí, totalmente. Sí. Es así, mi cielito. ¿No somos rolón? Simplemente vivo lo que me toca pasar, que supongo que es periódico, y mi vida mejorará el día de mañana, y si tiene que aparecer alguien, aparecerá, y si no, voy a vivir sola, que también creo que es la mejor compañía que puedo tener. Con una amiga. Así es, mi cielo. Con mi hermana me voy a vivir. Y está bueno. Planazo. Está bueno. Te mandamos, Anita, el abrazo más grande del planeta. Nos alegra que ahora estés bien. Y que hayas tomado la decisión correcta para tu vida, mi amor. Está buenísimo. Gracias, chicos. Te queremos. Besito, mi amor. Un beso. Cuando quieras nos llamas. Muchas gracias. Che, a nosotros, yo siempre cuando... Me hacen una re compañía todas las noches. Oh, estamos para eso, Anita. Estamos para eso, para hacernos compañía. Chao, mi amor. Gracias, chicos. Siempre vamos a estar acá. Como le decimos a Anita, como le decimos a todos, nos gusta cuando nos llaman a los 2 meses, 3 meses y dicen, che, mirá, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? Actualícenos en la historia. Nos encanta el estatus actualizado de cada uno de ustedes. La segunda temporada. Porque Ani se acuerda siempre de todos. Todos. Y nuestra producción también. Y después yo, de un rato, yo empiezo a acordar. Yo le refresco y él se acuerda. O sea, no es que no está en su memoria, es que no se viene rápido. No. Exacto. Dayalapa, no tengo conectada la fibra. Che, les queremos contar algo en tu oficina. El café también cuenta con las máquinas expendedoras de Café Bantú. Cada pausa es una recarga de energía. Ofrecen soluciones personalizadas con café de especialidad para que tu equipo disfrute de una experiencia única en cada taza. Los puedes contactar a través del 1158 96 2830 o entrar a www.cafebantú.com.ar o seguilos en Instagram en @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Dos tarados. Esto es The AQ. Esto es The Red Keys en Urbana Play 104.3. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche. El beso rojo. ¡Opa! Así se llama esta canción. Así es. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Death is in love with me, death has no mercy, you see. She floats around and spins around. She's everybody's darling under the ground. Death sneaks everywhere, please tell her to stop if you dare. Death has been searching for me in the air, under the sea. And maybe I am wrong, maybe I am not. Death is like you, so hard to stop. Does anybody care? Death is everywhere. Oh, death is everywhere. This is the red kiss, the darkened eye that puts you to sleep. The moment of truth that calls for peace. The red kiss, a good one resist. You said you were in love with me, but I'm not as good as I pretend to be. I float around and spin around. I'm everybody's darling underground. You follow everywhere. I wish you'd stop this season again. And you've been moaning for me, but it's not the right time, you see. And maybe I am wrong, maybe I am wrong. Death is like you, so hard to stop. You're blowing in the air as we hide in this bed. Cause death is everywhere. This is the red kiss, the darkened eye that puts you to sleep. The moment of truth that calls for peace. The red kiss, a good one resists. Think I'm the one that you're looking for. Death will need far more. And maybe I am wrong, and maybe I am not. For this I'm no longer sure. This is the red kiss, the darkened eye that puts you to sleep. The moment of truth that clovers peace. The son las 8 de la noche, 42 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Gracias por estar del otro lado. No se olviden de actualizarnos siempre si ven algo raro en la calle. Son nuestros ojos. Exacto. En la calle, 4775-6688, 1168-61-1043. Le decís, Joaquín, Male, che, está lloviendo, está chocó por acá este, lo que... Avisen, cualquier cosa que pase en la calle, ustedes avisen. No. ¿Vamos a jugar? No, en un ratito vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Claro, qué amigo. Lindo. Se viene el Olvídate de Cantar, así que te puedes anotar a través del 4775-6688. Hoy vamos a jugar con Ciudades del Mundo. Este es el juego originario de este programa. Hay que honrarlo y jugar bien al Olvídate de Cantar. Juegan dos personas. Nosotros les ponemos una bola. Voz de TikTok recita la canción y ustedes nos van a tener que decir, con su nombre obviamente al principio, sí. Anaí, Diego. Claro. Los habilitamos a contestar y nos tienen que decir de qué canción se trata. Listo, así de ¿cómo una. Se llama la canción? ¿Cómo se llama el artista? El primero que llega a cuatro aciertos se lleva 2 kilitos de helado. En un rato jugamos. Hola, mi cielo, bienvenido. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com.

¿Sabes que yo pensé que dije odio los grillos? Mentira. Al mismo tiempo, no puedo creer que estamos pensando de odiar los grillos. Del separador ese. Amé los grillos porque me recuerdan a mi pueblo. Y ahí te das cuenta cómo somos tan diferentes. Cómo somos realmente distintos. Es espectacular. Dije, ay, no, qué bajón tener un grillo en tu casa. Y yo, ah, claro. El año pasado había pasado una boludez, lo voy a contar. Dentro de la casa de Gran Hermano se había metido un grillo. Ok. Abajo de la alacena. Y hubo, creo que, 3 semanas de grillo, de tapes que se escuchaba el grillo de fondo. No, claro. Todo el no lo podían sacar de ninguna manera. Entonces, digo, ¿qué bajón tiene un grillo en tu casa? Bueno, en mi pueblo hay grillos y chicharras. Entonces, claro, es un sonido que me es como un sonido que está. Yo no te puedo nostalgia decir que yo... Nostalgia. No, y que está siempre. O sea, estaba prendido siempre el sonido de los grillos. A mí el sonido que me gusta así de cuando era chico, de nostálgico, es el de la chicharra. Cuando hace calor a la tarde. Sí. En la tarde de verano, ¿viste? Hermoso. Ese me gustaba. Hermoso. Qué lindo. Amigos. Tenemos que pagar a Fit. Vamos a jugar al Olvídate de Cantar, el primer juego que aterrizó en este programa junto a nosotros. 4775-6688. ¿Tenemos participantes? Está Patricia, sí, del otro lado. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches, mi amor, ¿cómo Patricia andas? Todo bien, perfecto, escuchándolos como siempre. Siento, hermoso, Patricia, con tu tono de voz, que tienes frío. Sí, yo siempre tengo frío. Ay, sí, somos esas personas, yo también siempre. Siento que estás como con una mantita. Sí, un buzo de esos gigantes que te tapan hasta debajo de la rodilla. ¡Ay, qué hermoso! Moan. Y con una taza de sopa en la mano derecha. No, en la cama. ¡Oh, la no! Cama. ¡Qué bien! ¡Qué envidia, planazo, Patricia! Planazo, Patricia. Una voz de ternura. Es una tierna, pura ternura. Bueno, vamos a jugar, mi cielo. ¿Quién está del otro lado para jugar con Pati? ¿Está Caro? Hola. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Está caro bien, todo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Está caro todo, sí. Está caro todo. Y si Ani dice, ¿está caro? Sí, está caro todo. Y sí. ¿Qué haces, Caro? Sí, ¿De dónde? La cargada más frecuente. ¿De dónde eres, Caro? De Villa de Mayo. Muy bien. Esto está entre Torcuato y San Miguel. Perfecto. Muy bien. Buen lugar, re lindo San Miguel. A mí me encanta San Miguel. ¿Y Pati, de dónde eres tú? Yo soy de Burlingame. Hurlingham. Perfecto. Vamos a jugar. Lo más importante acá es que para responder van a tener que decir sí o sí su nombre. Exacto. Son dos mujeres, no va a costar mucho, si no. Así que si saben la respuesta, lo primero que tienen que decir es su nombre. Claro, si Caro la sabe, dice Caro y hasta que la habilitemos no contesta. ¿Perfecto? Ok, es la música y nosotros tenemos que decir, por ejemplo, digo Caro. Y ahí ustedes me dan la oportunidad de decir el nombre de la canción. Sí, tienen que decir o el nombre de la canción o quién la canta. Lo importante de este juego es que hay una voz que te va a recitar la canción. Es decir, le tienen que prestar mucha atención a la letra porque en este juego no se canta porque se llama Olvídate de Cantar. Tal cual. Okay, vamos. La temática de las canciones de hoy es muy fácil, muy sencilla. Ciudades del mundo. Espectacular. Bueno, amiguitos, vamos en orden, ¿les parece? Sí. Vamos a ver si somos todos felices hoy. ¿Estás feliz hoy? No, pero también porque así está Pau, así no la volvemos loca. Bueno, muy bien. Vamos con la número uno. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Start spreading the news. You are leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, Patri, they are longing Patri to stray. Step around the heart of it. Frank Sinatra. New York. ¡Sí! ¡Qué temazo, por favor! I'm leaving today. Me encanta. I want to be a part of it. New York, New York. ¡Hermoso! Te sentís como fino, como que tenés guita. Sí, es como sí, que. Sí. Esta canción. Hueles rico. Es una cosa que no se puede creer. Sí, es como tremendo. Diciendo, me estoy comiendo un bagel. Es como que. Sí. Como que no sé qué. Sí, sí, que siento que estoy en el medio del Central Park. Con la loca de las palomas. De las palomas de mi pobre angelito. In the city doesn't sleep. Bueno, Patricia, primer punto de la noche. Primer punto para Patricia. Perfecto. Desde la cama ganó su primer punto, tapada con ese buzo oversize. Vamos con la dos. Dale. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. There's a thousand pretty women waiting out there, and they're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas. Oh. Viva Las Vegas. Patri. Patri. ¡Viva Las Vegas! ¡Sí! ¡Viva! ¡Uy! Oh, una de Elvis. Se copió de Sandro. Lo sensual que bailaba Elvis. Sí. Muy bien. Caro, Las Vegas. ¿Estás viva, Caro? Sí, me quiero morir. No, no, tratemos de que no. Ay, Dios. Tratemos de que no. Caro, tú puedes. Vamos a seguir jugando. Acuérdense que nos tienen que decir el nombre de ustedes antes, los habilitamos y ahí nos dicen la respuesta. Y es el nombre de la canción o quién la canta. Exacto. Continuamos. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Caro. Me quedo Caro. Con vos, yo sigo. ¿Caro? Ay, ahora me tilde. No, no, tú Caro, puedes. Caro. Está muy bien así, por hoy no sé que lo necesitas. Tambiónica. ¡Sí! ¡Sí! Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Con vos yo sigo de largo, voy a buscarte. ¡Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires! ¡Qué bien! Por Carito. Por un segundo pensé que la perdías, Carito, No, no, no. La tuve que cantar. No. Patricia, 2 puntos. Caro, 1 punto. Vamos con la que viene, vamos con la 4. Sí. Uf. Uy, Malena. Bueno, alguna difícil tiene que haber. Obvio, claro que sí. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. London calling to the faraway towns. No war Caro. Is declared. Caro. London calling, pero no me está saliendo. London calling. ¡Sí! ¡Carita, sí! ¡Bien! Muy bien, espectacular. Che, Caro 2, Patricia 2. Me encanta cómo se puso esto. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Vamos con la que sigue. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. Volar, volar, volar, volar. ¿Cómo es Alberto volar al más allá? No, Sole, Sole, cerca. Patri. ¿Quién es Sole? Yo también, porque me llamo Patricia Soledad. ¿Pero qué dijiste? Disocié, dijo su segundo nombre. No te puedo creer. Patri. Fito Páez. La respuesta es ¡correcta! Nada nos deja más en soledad. Estuvo acá en el estudio esta semana, Fito Páez. Busquen los videos en nuestro canal de YouTube, poné Fito Páez. En Perro de la Calle. En Perros, y también hay reels, hay de todo. Bueno, Patricia, 3 puntos, Caro 2. Todavía no hay nada decidido. Pero el escenario es el siguiente. A ver. Si Caro acierta, empatan. Sí. Si Patria acierta, gana, ¿ok? ¿Sabes que me mareé? ¿Te mareaste? Porque cuando gritamos, hey, correcto, me mareo. De repente me ¿Tienes hambre, mi rey? Me di cuenta que estoy mareado. ¿Tiene hambre? Sí, ay, me encantaría desmayarme un día en vivo como Carmen Margueri. No, por favor, no me lo hagas. Y bueno, tenemos un viral ahí. Bueno, vamos con la siguiente. A ver. ¿Ok? Dale. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices in the corridor. I thought I heard them say, corridor. Welcome to the Hotel California. Such Caro, a lovely place. ¿Qué hay? Ya va, ¿quién entró? Caro fue la primera. ¿Primero? Sí, a Caro. A ver, Carita. Welcome to the Hotel California. Muy bien, se olvidó de cantar, cantó, pero igual lo dijo correcto. ¡Sí! ¡Perfecto! Acuérdense que solamente nos tienen que decir el nombre de la canción o quién la canta. No hace falta cantar, ¡deja amigos! ¡Deja la paz! Bueno. Chicos, empate. Empate, chicos. Esta canción en un momento dice un chinito pecando. ¿Qué dice? Un chinito pecando. Welcome to the Hotel California. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Amazing. Necesito que digamos una. A ver, Patricia, ¿sí tu mejor oh my God de tu vida? Oh my God. No, el mejor. Tipo, estás viendo un unicornio. Ahí está. ¿Vos? Carito. Caro, tú, oh my God, a ver. Te voy a dejar sordo. No, oh my God. Oh my God. Oh my God. Ahí está, perfecto. Patricia 3, Caro 3. ¡Oh, my God! Oh, Dios mío. Bueno, entonces la siguiente es sencillamente un juego de velocidad, ¿okay? A ver. Vamos con la número 7. En 3, 2, 1. Olvídate cantar. Oigan, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción dónde nació mi canto. Chispa, tonada, Patricia. Piano. Me hizo una bola. ¡No! Venga, no puedo. 5, 4, se me fue. 3, 2, ¡ay, Dios mío! No lo puedo creer. ¿Caro, la tienes? No. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Terrible lo que acaba de pasar, chicos. Para. Sacaron, yo no puedo creer, sacaron Eagles, Hotel California, y no sacaron esta que. No la digamos todavía igual. No, no la decimos, no la decimos. No la decimos. O la decimos, sí, la decimos. ¿Sí? Chicas, ¿saben qué canción era? Escúchenla, no, escúchenla. Muy bien, señores, yo les quiero decir. Soy cordobés. ¡Oh, my God! Cantante. Te quiero, Joaquín. Bueno, vamos. Están 3 a 3 en este momento. Yo no te puedo creer. ¿Qué juegas, no chicos? No me lo van a permitir mis padres. No te lo van a permitir. Son cordobeses los dos. No, ah, no, desterrada, no, sin herencia. Bueno, vamos con la 8. Atentas. En 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará, Caro, que yo llegue. ¡Caro! Maluma, vacaciones en Hawái. La respuesta es... ¡correcta! ¡No! ¡Muy bien! ¡Que es todo un caballero! No. ¡Sí! ¡Sí! No cambiará, que yo lo haré primero. Voy a decir algo, no sé si está bien porque no tiene nada que ver. Hay veces que Maluma me calienta, hay veces que me da ganas de cagarlo trompadas. No, no sé. No te hagas falta, no. Aparentemente. Pero para, no nos pasa a todos. Lo voy a decir y no lo voy a repetir nunca más. ¿Qué? Maluma me robó un beso. Listo. Lo voy a decir y no lo repito más. Y ahora, la sí. ganadora de este juego es... ¡Caro! ¡Caro! Caro, Patricia, banquen un segundo. Para. ¿Cómo que te dio un beso, Maluma? Dije que no lo iba a repetir. No, pero no repitas que te dio un beso. Lo digo yo, amigo. ¿Cómo que te dio un beso? Después te lo cuento. Patri, mi vida, gracias por jugar con nosotros. Gracias, chicos. Un beso gigante. Beso, mi amor. Te queremos. Gracias por toda la buena onda. Un abrazote. Carito, mi cielo. Un beso. Carito, mi cielo. Felicidades. Te llevaste 2 kilos de helado. Genial. Muy bueno. Sí, mi amor. Escúchame. ¡Los quiero! Ay, nosotros a ti, mi vida, felicidades. Sí, nos lo dice ahora que se llevó el lado. No, los escucho siempre y juego con lo de la música, pero es increíble la diferencia, de verdad, cómo te pones nerviosa cuando estás jugando, claro, que cuando estás en el auto relajado, total, o cuando estás en casa. Total, total. Es muy diferente. Bueno, mi amor, besitos. Gracias, chicos, besitos. Gracias por estar ahí. Un beso. Chao, una vez me pasó, viste que siempre está el que cuenta otra anécdota de lo que vos contaste. Yo no le robé un beso a Maluma, pero una vez me pasó algo muy random. Cuéntamelo. Una vez le había hecho una entrevista a Maluma en el 2016. Okay. Y una chica, ya lo conté acá capaz. Y bueno, de esa entrevista hubo una foto. Y una chica una vez me dice, ¿me puedes pasar la foto de Maluma? Que le en el cumpleaños le hicieron la torta con la foto de Maluma y mía. ¿Qué? Rarísimo todo lo que pasó. Muy extraño. Me dice, no, porque me caían bien los dos. Y me dice, ay, ahora, ay, ay, ay, ay. Pero rarísimo, perversa, que le impriman una torta con la... Dijo, están Maluma y Poshi juntos. Rarísimo, rarísimo, amigos. Hermoso. Rarísimo. ¿Me querés contar un poquito más? No. ¿Cuándo? Hace años, muchos años. ¿Pero qué? ¿Cómo que te robo un beso? ¿Maluma? Sí. Fue noticia. ¿Fue noticia? Fui noticia. Pero busquemos ya en la busca. Vayamos al busca. A ver. No, vayamos al busca. No, chicos. Castro, ¿a dónde vamos, Maluma? Joaquín? No. Vamos a la tanda y te lo cuento. Esto es Olvídate de Todo. ¿Ok? UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Con qué festejamos hoy? Chocolina.

Welcome to our jazz club. Nice. Si supieran, amigos, si supieran, pero no podemos contarles nada. No, chicos. Tremendo. Rigor periodístico. Por favor, 4775-6688 y 1168-61-1043. Son las 9 de la noche, 8 minutos, 12.6. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos un poquitito de música. Un poquito. Un poquito. Esto es Chaperone. Esto es Hot to Go. Maluma Baby. Maluma Baby. Chaperone en Urbana Play 104.3 a las 9 de la noche, 10 minutos, 12 grados 6. How to go. Mucha risita, mucha cosa, pero ahora te voy a preguntar algo que capaz no sé si te da tanta risa. En estos 400 programas hoy, sí. Estamos celebrando 400 programas hoy. Ajá. Olvídate de todo, cumple 400 programas. 400, chicos, un montón. 400. Bueno. La cosa, chicos, es la siguiente. Yo creo que hemos hablado muchas veces de cuando uno metió la pata con alguien, de cuando fue el villano, de no sé qué. Pero creo que nunca hablamos de cuando le rompiste el corazón a tus hijos. ¡No! Nunca hablamos de... Buen piso, buen piso. En primera persona, yo le rompí el corazón a mi hija cuando le conté la verdad sobre tal cosa. Tremendo. Yo le rompí el corazón a mis hijos cuando los cambié de colegio. Cuando los cagué con el regalo. Yo les rompí el corazón a mis hijos cuando les dije que no me gustaba su novio y no lo podía traer a casa. Porque además yo siento que romper el corazón a los hijos a veces es por, no sé, decisiones que son inevitables, como una mudanza, por ejemplo. Ahí va lo que se le rompe fuerte el corazón de chiquitos porque se mudan y te cambian de colegio. Puede ser también... por una decisión que tú creíste correcta en ese momento, pero hoy viéndolo en retrospectiva, ¿te parece que cometiste un error? Sí. Como tipo, ¿sabes qué? Te la mandaste. Te la mandaste. Te la mandaste. Exactamente. Te la mandaste. Entonces queremos hablar con ustedes cuando le rompiste el corazón a tus hijos. Puede ser con cualquier cosa. Lo que tengan ganas ustedes de contarnos, 4775-6688 y 1168-61-1043. Ahí está Male y está Joaquín listos para atenderte y para escucharte y obviamente para sacarte al aire. Nos vamos a reír. ¿O no? No, capaz que no. O no, puede que sí, puede que no. Vamos a ver para dónde nos lleva todo esto. Exacto, queremos ver hacia dónde rumbea. Me parece perfecto. La decepción y el corazón roto de un hijo o una hija. Puede ser con cualquier cosa, quizás, cualquier cosa. Con un viaje. Sí, claro. Sí, puede ser con cualquier cosa. Tener que mudarse de ciudad, de país. Algún castigo que le hiciste a un hijo o hija y te fuiste de mambo. Dios mío, sí, me fui de mambo. Y, sí. Y pensé que era lo mejor y pensé que le estaba dando una lección correcta y me fui de mambo. Cuando te separaste y. Separate. Y se enteró por otro y no por vos. También. Puede ser esa. Cuando se enteró que era adoptado y no se enteró por vos. Durísimo, ¿no? Durísimo. Acabo de ir muy deep. Tremendo. Bueno, pues queremos todas estas... No puedo hablar. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando historias de cuando le rompiste el corazón... A tus hijos. A tus hijos. A ver. Ay, chicos, le rompí el corazón a mi hija cuando tenía 5 años. Se levantó toda ilusionada con que era Reyes. Cuidado. Dije, bueno, le voy a esconder todos los regalos y le voy a dejar una carta como que no le trajeron nada porque se portó súper mal. Apaga. Mientras le iba leyendo, su carita iba cambiando. Y cuando le terminó de leer la carta, ¡ay! Arrancó a llorar y se tiró en la cama. Pobrecito, una angustia. Me quería morir. No. Y le dije, no, bueno, capaz que dejaron escondidos los regalos por algún lado. Busquemos. No. ¡Ay, mirá, acá están los regalos! Se cayeron atrás del mueble. Chicos, desde ahí me quedó esa cosa. Y encima lo tengo grabado. Y sí, los filmé. Soy la peor de las madres. ¡Ay, no, no! ¡Saludos, chao! Esta historia me rompió el corazón, ¿eh? Me parece muy duro. Y no éramos los hijos. ¡Ay, no! Y ella te tiene que haber sentido horrible cuando lo hizo como... Ahora, mi pregunta es, ¿era un chiste o era una lección? Ah. ¿Pero estaba queriendo hacer como un chiste para grabarla y que se rieran? Sí, ¿o sí, era sí, una sí. lección que le estaba queriendo dar? Andá a saber, queremos más data para este boletín. Uh-huh. ¿Cuándo le rompiste el corazón a tus hijos? ¿Cuatro? Queremos hablar con alguien en vivo, ¿eh? Mientras tanto, llama. O con los papis, con el horario y lo que se cuenta al aire. Ya saben ustedes. 4775-6688. ¡Hola! Hola, Olvidators. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Felices 400 programas. Gracias. Gracias. Y el día que le rompí el corazón a mi hijo es cuando se dio cuenta de que el control de la Play que yo le daba para que jugara conmigo era la máquina. No estaba jugando él. Pero tenía 4 añitos, 5 añitos. ¡Puecito! Hoy ay, ya no. Es grande y me pega cada paliza. Impresionante. Tremendo. Saludos y los quiero mucho. Oh, muchas gracias. Ay, también. Ay, no esperé regalo ahora para el Día de Padre. No puede ser, sí, chicos, me va a cosir. No, y claro, le daba el control, el joystick, chicos, que funcionaba ya con la computadora. Nos pasó a todos, chicos. Yo utilicé el control desenchufado 1000 veces. Yo era la hermana menor y me pasó. ¿Qué decirte? Tremendo. Queremos mensajes, queremos escucharlos. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Fer, ¿vos? Bien, todo bien. Me gusta que nos haya preguntado cómo están. Gracias por preguntar. Muchas gracias. Cuéntamelo todo, Fer. Yo les rompí el corazón a mis 3 hijos cuando me separé y les hablaba muy mal de su papá. Ay, durísimo lo que me estás contando. Horrible. ¿Edades? Horrible. Tenían 5, 9 y 15. Dios mío, óyeme. ¿Y qué le decías? Claro. A los tres, pasó el tiempo, los senté a los tres y les pedí perdón a cada uno de ellos. ¿Qué te dijeron? Me lo aceptaron. Les gustó que les pidiera perdón, les expliqué por qué lo había hecho y no solamente eso, sino que les pedí que a partir de ese momento en mi casa no se podía hablar nunca más mal del papá. Es que es muy duro porque yo soy hija de padres divorciados y... Papitos separados y es muy difícil, ¿no? Como lidiar con esa situación de madre soltera, madre herida, no sé bien cuál habrá sido tu historia, pero es como, tus hijos son todo lo que te queda en ese momento, estás siempre con tus hijos, entonces es como un poco ese duelo, lo atraviesas con ellos, nadie tiene un manual para cómo llevarlo siendo madre soltera y con hijos chiquitos. Pero ¿sientes que alguno de ellos, alguno de los tres, le escaló más profundo en ese momento esas palabras negativas hacia su padre? Sí, sí, a la más chica. ¿A la más chiquita? Sí, a ver. La más chica lo que le pasó fue que un día dijo, yo no sé a quién creerle, porque mamá dice una cosa y papá dice otra. Claro. Entonces alguno de los dos miente. Dios. Y mi hija, la del medio, la miró y le dijo, no le creas a ninguno de los dos, querelos, no les creas, querelos. Uf, qué inteligente para sus nueve años. Se me erizó la piel, ¿eh? Sí. Se me dice la piel porque son muy duras esas vivencias en hogares donde se está aprendiendo a tener a los papás separados. ¿Hoy qué edades tienen? Hoy tiene 36 el mayor, ya tiene una hija, 33 la del medio, me parece que saqué mal la cuenta antes. Ok. Y 27 la más chica. Ok. Óyeme, ¿y hoy tienen buena relación con su padre? ¿Tú tienes buena relación con él? Sí, hoy seguimos siendo una familia, aunque vivamos en casas separadas, el papá y yo. Qué lindo que hayas logrado como hacer ese duelo y limpiar esas heridas. ¿Te puedo preguntar por qué te separaste? Porque no era feliz. Uf. Yo no era feliz. Gran respuesta. Está muy bien, entonces. Es la respuesta. Sí. O sea, es como... No era feliz. No me reía más, no era feliz. Claro, estabas con un montón de dolor, aparte debe ser muy loco, nada, tener que criar tres pibes, son muchas cosas que uno carga a veces en la espalda y nada, lo decías capaz de un lugar, pero era lo que te estaba pasando. Sí. A ver, es difícil entrar en privacidades, digamos, cosas más privadas, pero bueno, la realidad es que no tuve el mejor de los divorcios, yo no trabajaba y... No tuve el mejor de los divorcios. Claro, y es que los divorcios... desde ese lugar, herido, digamos, hablaba mal, ¿sí?, del papá, porque, bueno, no me pasaba plata y yo no la estaba pasando bien. Pero, bueno, me sirvió salir a trabajar. Claro. Y hoy estar en donde estoy. Sí, aprendiste a tener una vida nueva. O sea, entendiste cómo tomar las riendas de tu situación, de tu vida, de tus hijos. Sí. Y en el medio, bueno, hiciste lo que pudiste. Exacto. Así es, mi cielo. Bueno, mi amor. Hoy soy feliz. Fer, qué lindo. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por tu buena onda, gracias por abrir tu corazón. Gracias siempre por es lindo contarnos. Saber que están ahí. Dios. Aparte porque estamos preguntando algo que es un poco más íntimo, que es cuándo le rompiste el corazón a tus hijos. Y vos abriste tu corazón, nos contaste todo. Besos a tus hijos. Los amo. Y a vos. Ay, nosotros también, mi amor. Besos, gracias por estar ahí. Besos enormes, gracias por todas las noches. Oh, gracias, muchas gracias. Tres te quiero, tres te amo. No, sí, tres te quiero, no, siete te quiero, tres te amo. Qué bien. Muy bien. Hermoso. A ver, hola. Hola, chicos. Bueno, yo me acuerdo que cuando le rompí el corazón a mi hija fue cuando ella pidió una Barbie. Y no sabía, qué sé yo, como era muy chiquita ella, yo le compré otra que no era una Barbie y nunca me lo perdonó. ¡No! Bueno, los quiero. Besos. ¡Chicos! Amigos, 21. Claro que sí, hoy vamos a pedir varios deseos, pero primero vamos a respirar, ¿ok? Vamos a respirar. Sí. Respira profundo. Le mando un beso a mi mamá, a mi papá, a mi hermano que está mirando la tele. Respiren, que les hace falta. En este momento. Largamos. ¿Es la primera vez que escuchas este programa? Inspiremos de nuevo. ¿Una más? Una más. Y ahora hacemos una Genki Dama de deseos, mi vida inmensa. Sí. ¿Sabes qué? Te iba a decir una cosa. Eso es un kamehameha. Eso es un kamehameha y la gente lo sabe. Para arriba. Eso. Es un superpoder diferente. Muy bien. Amigos, hacemos una Genki Dama de deseos para que se cumplan todos. Hoy vamos a desear que nuestra amiga que vive arriba de un velatorio pueda conseguir otra casa. Vamos a desear que el gato de Tizi vuelva a casa. Oh, de una sí, vez por todas. Por favor. Y vamos a desear que todos esos corazones rotos de esos padres e hijos sean enmendados con el tiempo y con amor. Tal cual. Le mando un beso a Nachito que está escuchando. Ay. Besos. Estamos en vivo y en directo 4775-6688 11-6861-1043. ¿Cuándo le rompiste el corazón a tus hijos? Hola, Caro. Hola, mi vida. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Oh, gracias por preguntar. Contentos. Dos veces nos preguntan. ¿Sí? Gracias por preguntar. Cuéntamelo todo. Bueno, yo en realidad soy la hija a la que le rompieron el corazón. ¿Qué pasó? Mirá, yo soy de San Pedro. Sí, qué lindo. Sí, bueno, acá hay mucho campo. Mi abuelo trabaja, toda la vida tuvo campo. Y nos trajo un día, mi hermana y a mí, dos pollitos. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Y la vaca? Tuvimos un tiempo, los tuvimos en casa, tenían nombre, eran nuestras mascotas, literal. No. Y bueno, un día nos explicaron que los pollitos se habían hecho gallinas y que había que devolverlos al campo. No. Y bueno, llegamos con mi hermana de la escuela a la mañana, al mediodía, sopa. Que había para comer pollo. ¡No! El peor final. Igual, chicos, hubiesen esperado dos días, boludo. Es terrible porque con mi hermana nos comimos toda, muerta de hambre, qué sé yo. ¿Te comiste lo que criaste, Soreta? No. Tal cual, dice, ¿estaba rico? Sí. Bueno, es infinitiva. Imagínate el llanto de mi hermana y el mío, que nos habíamos comido nuestras mascotas. ¿Cómo se llamaban? Tina y Tina. No, chicos, pero ¿cómo le va? ¿Cómo te vas a decir eso? Este día de hoy hace... Vómito, chicos, inmediato, nunca más pollo. Nunca me pagaste un psicólogo con lo que me hiciste, porque no, fue terrible. El pollito no pío más. El pollito no pío. Ay, ¿te acuerdas del pollito pío? No, mi vieja después de largo tiempo dijo, no, me fui al carajo. Le digo, boluda, man, ¿cómo? Terrible. No, muy zarpada. No, aparte, chicos. Una morbosa. Terrible. En la panza hay un pollito. Era mi pollito. ¿Cómo se llamaban los pollitos? Tina y Tina. Era el pollito Tina. No, aparte, posta. Espera dos días, flaca. No, y no se lo digas. Así una milanesa, no haga una pechuga, boluda. Y nos habíamos imaginado ese final. No, éramos chicas. No había chance. Ay, no, qué espanto, chicos. Yo viví similares, pero nunca me dijeron así. Yo agarro la billetera de mis viejos, se la tiro, si soy chico. Se la tiro. Y se la tenés que devolver. El tema es que no te das cuenta. Conchale. Te das cuenta de gran. Y más de grande dijiste que te pidió perdón. Dijo, me fui al carajo. Sí, porque a 2x3 cuando pasa algo se lo tiramos en cara a mi hija. No podés, obvio. Un espalda o algo. Y loco le digo eso a mi hija. No. Tremendo, ¿eh? Me quedé en shock. Estamos anonadados. Sí. Te mandamos el beso más grande, carito. Para ustedes, chicos, los quiero un montón. Gracias por la compañía todos los días. Un placer. Gracias, mi amor. Acá vamos a estar siempre. Besito, mi cielo. Yo siempre digo, acá vamos a estar siempre. Espero que algún día no nos rajen. No, amigo. Yo lo digo como para que la pandilla le vaya entrando. Acá vamos a estar siempre. Carajo. ¿Y si nos rajan? Que se cura. ¿Y si nos rajan? Acá vamos a estar siempre, ¿eh? No, y si nos rajan, que la gente se ponga insoportable. ¡Ay, pero no son como Diego Yanay! Yo me voy a crear, un usuario de YouTube y voy a poner, este programa no me gusta, me gustaba más Anaís y Diego. Sembrando tóxicos. Más les vale que en el chat, si viene otro programa en este horario, pongan ese programa no me gusta, es una mierda. No. No me gusta, que vuelvan Anaís y Diego, Anaís y Diego. Todos los días, todo a cada rato. Lo que dura el programa, ustedes tienen que poner. Anaís y Diego. Ay, Jesús bendito. ¿Qué lo chicos, parió? Estamos hablando de cuando le rompiste el corazón a tus hijos. ¿Quién está del otro lado? Tenemos mensajes. A mi hijo, que le rompí el corazón cuando tenía 4 años, regalo de Navidad. Sí. Le digo, Papá Noel entró por la claraboya. Ojo. Y me mira la claraboya y dice, pero papá, tiene el candado puesto. Bueno, pero es un holograma. Pero chicos, tiene magia. Claro, ¿no viste es mágica. ¿No viste la Coca-Cola que siempre? Sí. Ay, qué lindo. Yo estoy para escuchar ya la canción de Mariah Carey en cualquier momento. Calma. Yo no, me pongo muy ansiosa. No. A ver cuántos días faltan para Navidad. No, ¿qué? Esto es de Julieta Pink igual, ¿eh? Sí. Yo estoy para que llegue Navidad a ella, ¿eh? No, yo no. ¿No? No. ¿Cuántos días faltan para Navidad? Ya te digo, ¿eh? No. Ya te digo, ¿eh? 216 días, chicos, ya llega, ¿eh? Bueno, sí, estoy bien con que sean 200. Pensé que iba a ser menos y... Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Bueno, te estamos preguntando cuándo le rompiste el corazón a tu hijo. A ver, hola. A ver, ¿qué dice la gente? Le rompí el corazón a mi hija cuando me pidió sus 3 añitos de Bob Esponja. Y como a mí no me gustaba ese personaje y no había cosas lindas, se lo hice de Minnie, que era un personaje que antes le gustaba a ella. Pero cuando llegó y vio que era todo de mini, el escándalo que hizo. Así que nada, le rompí el corazón a mi nena de 3 años. ¡Yo quería Bob Esponja! Y hay una, tipo, cuando más chiquitos son, más hijo de puta. No, chico, ¿pero por qué? Y sí, si le rompes el corazón a un nene de 2 años, 3 años, sos muy mala persona. Ay, no es lo mismo que uno ya de 8 o 10. Había entendido lo contrario. Claro. Pero qué terrible cuando los padres no les gusta el dibujito que le gusta a los niños. Es como, ¿no te tiene que gustar a ti? Se tiene que gustar al... Le tiene que gustar a la criatura. Claro. ¿Cuál es el problema? Para igual, algo parecido le pasó a Lorena. Hola, Lore. Hola. Nada que ver. Hola, Lore. ¿Cómo Hola, estás, Lore. Bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Bien, mi cielo. Esa es la persona que nos pregunta cómo estamos, no lo puedo creer. ¿Qué haces, Lore? Se escucha Lore, medio como ¿dónde el culo. Estás? ¿Estás en altavoz o algo? Compañeros de trabajo, me encanta. ¿Qué pasó? Lore. Que me encanta cómo laburan los dos. Ay, te quiero. Ay, gracias. Gracias. Sacale el altavoz, porfa, y fíjate a ver si podemos escucharte un cachito mejor, que se te escucha como adentro de la cama. Hola, ¿ahora me escuchan bien? Perfecto. Ahora mucho mejor. Queremos escucharte. ¿Cuándo te rompieron el corazón o cuándo le rompiste el corazón a tus hijos? Mira, para Navidad me pasó varias veces. Una de ellas, mi hija me pidió. ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Dónde estabas? En el baño. No. Bueno. Le rompí el corazón a mi hija varias veces. Ok. Pero una de las que me sigue recriminando ahora que tiene casi 19 años es que le regalé para una Navidad un... ¿Un qué? Le regalé... ¿Cómo está el clonajín? Amiga. ¿Qué le regalaste, Lore? Le regalé un teclado y me había pedido una guitarra. No. Después otra Navidad me pidió ella un microondas de Barbie y le regalé una heladera trucha que nada que ver. Era como que, bueno, algo de música. Ella pidió una guitarra, pero lo que igual, algo de cocina. Son muy de regalar la categoría, no claro. Lo que te están pidiendo. Regala dentro de la categoría. Categoría cocina. Categoría cocina. Claro, no estuve tan errada. Claro, escúchame. ¿Y cuando lo hacías era porque no conseguías las cosas o porque tú preferías comprarle otra cosa? No, estábamos con bajos recursos de dinero. Ok. Sí. Y era lo que encontraba. Lo que se podía. Y claro, a veces es complicado. Sí, chicos, el tema de la Navidad es complicada. Es complicado. A veces Papá Noel medio ortiva, no consigue ofertas, todo. Claro, ¿qué le pasa? Está bueno, pero nunca le faltaba nada, no se puede quejar. No algo se puede quejar, exacto. No, ¿y qué onda? ¿Alguna vez te recriminó algo? ¿Lo pudiste hablar más de grande o no? Me lo sigue recriminando. El día de hoy que me sigue pidiendo el microondas. Sigue igual, Guadalupe. Muy bien. Bueno, mandamos un besito a Guadalupe. Lore, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora recién terminamos de comer. Mi marido es un pastel de papa. Muy bien. Qué rico. Así que... ¡Qué rico! Terminamos de cenar. Hermoso, muy bien. Cielo. ¿Se van a dormir temprano? ¿Son de dormirse temprano o se duermen tarde? Sí, madrugamos. Va, yo no tanto. Son laburos más de tarde. Ok. Pero yo sí. ¿A quién le cuesta levantarse más temprano todos los días? A mi hija, Guadalupe, para ir a la facultad. ¿Qué estudia? La despierta el hermano, Facu. Muy bien, ¿qué estudia? Ella está estudiando diseño de imagen y sonido. Hermoso. Muy bueno. Bueno, mi cielo, gracias por estar ahí, gracias por llamarnos y por contarnos tu historia. Lore, Guada y Facu. Y Facu. Sí. Perfecto, y a tu esposo. Y al que hizo el pastel de papas. Rubén. Besos. Beso, mi cielo. Beso. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. ¡Un amor! ¿Está rico, chicos? Están comiendo todos, ¿no? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? Podríamos poner una cancioncita, una cosita como para comer también lo que está comiendo toda claro, nuestra producción. Para probar, digo. No, qué bien. ¡Oh, qué rico! Hoy comimos, supuestamente, gracias. Ahora vamos a comer en instantes nada más a nuestros amigos de Bagels. Y Bagels, todo tipo de Bagels. ¡Me encanta! Avocado, atún, bondiola braseada, burrata y crudo, caprese, pastrón, pollo, caramel, salmón y mucho más. Además, tienen ensaladas y sopas riquísimas. Síguelos en Instagram. Chicos. Es arroba Bagels y Bagels. Chicos, miren el tamaño de este bagel. Pero decilo para los que están escuchando. Chicos, perdón, es el tamaño de mi cara. No, no, es increíble. Eso que ella tiene una cara promedio. Promedio. Y sí, es una cara promedio. Una cara promedio. Che, tienen locales en todo el país. Elegí la que más te convenga. Arroba Bagels y Bagels. Yo voy a probar esto y te voy a venir y te voy a contar

42 minutitos, estás escuchando Olvídate de Todo, estamos escuchando Oasis. Y ahora vamos a dar un paseíto, ¿te parece, nuestro Renault? Olvídate de Todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y liberar tu energía con Renault Arkana E-Tech Hybrid. Equipado con 19 ayudas a la conducción para una experiencia de manejo más segura y dinámica, ideal para una escapada. Renault Arkana E-Tech Hybrid, híbrido por naturaleza. Amigo, vamos a dar un paseíto con nuestro Renault Arkana. El Premier Padel Buenos Aires 2025 se va a celebrar del 25 de mayo al 1 de junio en el Estadio Parque Roca, convirtiéndose en el centro del pádel mundial. El evento contará con la presencia de las principales figuras del circuito profesional. Después de pasar por Mendoza y Mar del Plata, esta cuarta edición del torneo llega por primera vez a la capital argentina. Entre las parejas destacadas figuran Coelho Tapia, Galán Chingoto y

dieta es Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Urbana Play 104.3. Very superstitious. Writings on the wall. UrbanaPlayFM.com. Very superstitious. Let it about to fall. Somos la radio que ves. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Me gusta mucho esta cortina, amiguitos. Nunca sabrán dónde está Dieguito, que están ahí en el chat diciendo que esto, que aquello. No sabrán. No lo sabrán jamás. 9 de la noche con 48 minutitos, amigos. Estamos en Olvídate de Todo. Mi nombre es Anaís Castro. Si es la primera vez que escuchas este programa, lo hacemos junto a Diego Poggi de lunes a viernes. Y mañana hay algo muy importante. Mañana tenemos un planazo que es el Olvidafter, chicos. Tengo toda la semana esperando el Olvidafter. Pero ahora te voy a contar algo muy importante. En Tara Borelli Rent a Car se volvieron completamente locos y están haciendo un sorteazo en sus redes. Regalan 10 alquileres de auto gratis. ¿Escucharon? No uno, sino 10 alquileres para que ustedes en su próximo viaje lo puedan disfrutar. Y lo mejor que es que lo puedes usar en cualquiera de sus sucursales, no solamente en Buenos Aires. Los puedes seguir ahora en Instagram, @ Tara Borelli Rent a Car, y comentar la publicación del sorteo. Yo que ustedes participo ahora, porque si bien son 10, solo son 10. Tara Borelli Rent a Car, la rentadora de autos que más sabe de autos. ¿Tienes un viaje pronto? Ve y participa en este sorteazo. Y hablando de viajes, y hablando de autos, hay una noticia que leímos hoy que me parece muy importante que la comentemos entre todos. Se prohíbe tomar mate en el auto en Mendoza y en Córdoba. Las multas llegan hasta los 420 mil pesos, chicos. Y a mí me parece espectacular. ¿Qué quiere que te diga? Yo sé que voy a ser absolutamente odiada. ¿Qué hizo Anaís en los últimos 10 minutos de programa? Ser odiada. Ser odiada por todos los argentinos. Pero chicos, cuando yo llegué a este país, de verdad me pareció muy peligroso esto de ir por la ruta sirviendo un termo de agua hirviendo entre las piernas. Y de hecho, me encontré en algún momento con un video de Miche Mazón, nuestra querida Miche Mazón, que incluso ha venido a este programa, donde ella contaba haber tenido un accidente tremendo en el auto con una pareja que tuvo. Ella se quema la entrepierna, pero chicos, tuvo una quemada de tercer grado. Hoy cancelamos, Ani. No me cancelen, chicos, esta historia es real. O sea, Miche Mazón se quemó toda su casita, ¿entienden? Toda su casita. Y tuvo un montón de tiempo poniéndose crema y solo pudiendo usar faldas en invierno y no podía usar ropa interior porque tenía una herida tremenda. Es muy peligroso el mate en la ruta. Entonces, yo tengo esta teoría. Ya sabemos que en Mendoza y en Córdoba va a ser prohibido. Yo quiero saber si ustedes del otro lado, alguien tuvo un accidente con el mate en la ruta y pueda servir también de ejemplo y pueda venir a contarlo. Nos quedan un par de minutos de programa, 4775-6688. Y si Conchale, no, manda tu mensaje justamente al 1168-61-1043. Quiero saber, ¿tuviste un accidente en algún momento con el mate en el auto viajando? ¿Estás de acuerdo con que esto se multe? ¿Qué onda? ¿Sientes que ya hay personas que están como resignados y dijeron, bueno, me multarán y no me importa nada? ¿O sientes que hay gente que va a tomar conciencia de esto? Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les pega duro la noticia a la gente o no? Sí. Por acá dicen que es tremendo quemarse con el agua así, que yo me quemé en el pie. Exacto. Tomando unos mates, exactamente. Yo siempre, es como que mi marido espera el momento de la ruta en donde pedirme que yo empiece a servirle mates, porque además sabe que me da miedo, yo no me quiero quemar. 4775-6688. ¿Tuviste un accidente con el mate en el auto? ¿Ustedes, chicos, alguno tuvo un accidente con el mate en el auto? No, dice Agustina Duque, ningún accidente. ¿Tienes una historia? Para que tenemos una historia de Agustina Duque, a ver. Bienvenida a tu programa, mi reina. Hola, Ani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenas noches, bebé. A mí me pasó una vez cuando yo era chica de estar en la ruta y ver adelante mío había un auto que yo empiezo a ver cómo de a poco se empieza a ir ¡no! en la ruta y de repente se da vuelta. ¡No! Entonces, bueno, en ese momento con mi familia, bueno, ya te digo, yo tengo recuerdos de cuando era chica, pero mi familia frena un costado para asistir, sí. Mi mamá es médica, entonces dijo, bueno, a ver si alguien está mal, a ver, vamos a asistir, a ver qué pasó. Eran dos chicas que tendrían unos 25 años, que era una de las primeras veces que estaban viajando en ruta, estaban okay, yendo a la costa, y se ve que una se, o sea, la conductora quiso agarrar el mate, se distrajo. ¡No! Y por eso no. El auto se le dio vuelta. Por suerte, no les pasó nada, no tenían ni un raspón. El auto, sí, bueno, obviamente se... Iban despacio, me imagino. Sí, relativamente despacio para estar claro. En la ruta. Este, y no pasó nada, pero bueno, eso me acuerdo que pasó porque tremendo. La chica estaba yendo a buscar un mate. Ay, no, ven, que gracias, mi amor, por tu historia. ¿Vieron que es tremendo el tema? Igual, el tema de las distracciones al volante, ¿no? O sea, llámale mate, llámale celular. Pero yo sí creo que el tema del agua hirviendo, del arte de servir el mate, o sea, es muy peligroso. ¿Tenemos mensajitos? 1168-61-1043, hola. En la ruta a mi hermana se le cayó el mate abajo del freno. Tuvo que frenar, no podía frenar y no sabía por qué era. Zafó, pero peligrosísimo. Chicos, peligrosísimo. Claro, el mate allá abajo trabado. ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Qué peligro! ¿Están viendo? Por esto es que existen las multas. ¿Ustedes sienten que la gente de verdad le va a prestar atención a esto o que van a empezar a existir tipo multados a lo loco? 420 lucas en Mendoza. Entiendo que en Córdoba es un poco más barata, creo que son parte como desde los 24.000 pesos. Pero bueno, chicos, atentís con el mate en la ruta. ¡Epa! Hoy en Secretos con Identidad Reservada, el helado Volta. ¿Quién se lo lleva? Para mí, la ganadora de los secretos es Karen, exactamente, estamos todos de acuerdo, la que su marido la engaña, ella sigue ahí, ella le gasta la plata, lo extorsiona, que si el sushi, que si el viaje, así que le mandamos su kilito de helado para que se le endulce la vida y para que pueda tomar la decisión correcta pronto. Puedes vivir una nueva experiencia Volta en el nuevo local de Libertador 3060 en Palermo, donde vas a encontrar helado, café de especialidad, bombones y todo para pasar una tarde diferente con amigos, con la familia o con tu pareja. Volta, el helado argentino. ¿Tenemos mensajitos? Hello, Luis. Nice. Hola, mi amor. Urbana Play. A ver, yo creo que el accidente ocurre cuando el mate está colmado de agua. Hay que saber hacer el mate rutero. Se pone la yerba a menos de la mitad del mate y se ceba muy poquito. Ahí, ¿vieron? La verdad que hay cero chance de que pase algo. Cero chance. Pero bueno, no sé cómo se va mate el resto de la gente en ruta. Hay que aprender a cebar el mate rutero, dicen los oyentes. Claro que sí, aparecieron los pura raza, ¿no? Los defensores, el matero pura raza. ¿Cómo se dice a la gente que toma mate? ¿Materos? Sí, ¿no? Está bien dicho. El matero pura raza que sabe hasta cómo servirlo en la ruta. Ay, chicos, probé el mate de coco y me encantó. Y la gente se burla, pero es rico. Me gustó el mate de coco. Tenemos un mensajito más del otro lado, ¿hola? Hola, Anaís, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, mi no, amor, ¿y tú? nunca un accidente, nunca nada. El mate es el mejor compañero. El mate cuando te está agarrando la modorra que viajas de noche es el que te despierta, así que no. Totalmente en desacuerdo con que saquen el mate. Con que multen por tomar mate. Totalmente en desacuerdo. Los mejores compañeros son ustedes, mis cielos. Gracias por estar ahí del otro lado todas las noches con nosotros en Olvídate de Todo. Estuvo en el control central el Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la DIR estuvo Harry Wilberger. En el Graf, Agustina García. En la robótica, Lauti Castillo. En la Produ, Florcita Cambre. Y en la iluminación, Facundo Tulac. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Male Noel. En los controles estuvo Power Tuki y también Walter Rojas tempranito con nosotros. Mucho. Estuvo Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Yo soy Anaís Castro, tu mejor amigo de la noche se llama Diego Poggi. Este programa se llama Olvídate de Todo y mañana tenemos Olvidafter. ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Hasta mañana! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play Music presenta Resident.